el alfabeto Delphi de potencia. Sure is hot. Not too close. Cíclope Radio. Hola amigos, ¿cómo están? 2 minutos para las 5 de la tarde, nosotros aquí en Cíclope Radio, arrancando en vivo con un nuevo programa de Primero por Escalera. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo los trata esta tarde bella, casi nublada, con 21 grados, 1 en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y una humedad que se tienta a estar cerca del 70%? Mirá qué poético, te lo dije, Marianela Escalante. Primaveral, ¿eh? Primaveral, sí. Y húmedo, siempre húmedo. No podemos evitar hablar de la humedad. Aquí en Buenos Aires. Salvo que hagamos el programa en Córdoba. Qué lindo sería, ¿nos invitarían? En las sierras. ¿Cómo no? Ya me pongo a producirlo, chicos, ¿para cuándo nos queremos ir? Ay, sí. Qué bueno hacer un programa federal, nunca se hizo, ¿no? Nunca, jamás. No, me parece que no. Pregunta la Abadía. Quizás, pero claro. Me encantaría. Sí, esos programas, los Pauls los tiene que conducir. ¿Gastón o el otro? ¿Vos decís? Da lo mismo. O Alan. O el otro. Alguna Pai. Hay que ser Alan. Alguna Pai, claro. ¿Alguna que Pai? Sí. Hablando de hermanos, sí. Tenemos al hermano Jufrida. Que vendría a ser nuestra Ernestina y el primer programa de radio en el que participan dos hermanos. Sí, también el primero. Nunca sí. Visto. El primero, nunca visto. ¿Quién es quién? ¿No, Leo? De para mí, Ernestina, sos vos. Gracias, Leo. Y Federica es Alan. Sí, yo me inclino más porque tengo un tatuaje con una serpiente. Solo por eso. Solo por eso. ¿Qué opina Marcha Caldarelli de esto? No, quedé flasheando con el tatuaje. Y los hermanos con peluca, todos guiaditos. Bueno, polémico. Pero sí, y en merca, ¿no? Claro. Bien Ricardado. Fuerte todo. Enricardado, mejor. Bien, ¿por qué no? Enricardado. Mi padre totalmente. Se llama Ricardo. Ay, espero que no se ofendan los Jufrida, claro. Nos reímos de no, no. Siempre arrancan así. Ustedes están arriba, la verdad. No, es por las facturas de regalo. Y porque trajiste facturas. Es como estamos entusiasmados con eso. En la conducción, operación técnica. Salida al aire, coordinación, el señor Leo Ross. ¿Qué tal? Buenas tardes, ese es mi nombre. Bien, acá, la verdad, entre medialunas y pañales. No sé, por las dos cosas son ciertas. O Martínez y Tafiroles. En Martínez y Tafiroles. Che, Leo, ¿es sí. verdad que eso es un boom en las redes sociales con las bandas inglesas? Que te mandan demos sí. online. Es maravilloso. Sí, se está diciendo eso. Sí, sí, hay muchos mensajes idas y vueltas en inglés. En horarios extraños en el Twitter del programa. Porque sí, me encanta. Sí. ¿Y lo hacemos ¿hago desde eso Londres? O operar. Si lo hacemos desde Londres. Hay mucha humedad también. Córdoba, Londres. Córdoba. Como... mucha humedad en Londres. No, mentira. Vamos a Londres. Parecemos Lucas Prodan, ¿no? Como de Córdoba a Londres, de Londres a Córdoba. Yo los invito a hacerlo desde Romo, País Vasco, si quieren. ¿Cómo no? Sí, desde pero, ya. Mientras tanto lo hacemos desde acá. Caillo, Escaulería. Ahora empiezan a hablar. No paro más. Esto ya lo viví. Es increíble. Una vez por el programa tiene que haber una palabra en vasco. Sí, yo sé que tenemos audiencia en Cayo Mascolandia, Nicanes, pero... que nos financien ellos, que nos financien. Que envíen euros. ¿No? Bueno, claro. Yo encantada. ¿Cómo se llama el brazo político de la ETA? De la ley. O sea, lo que queda bien decir. No, ya no está. Lo que queda el sistema. Bien. No, ya no está. El lo brazo. El brazo decir, me encantó. Domesticado no está. Está desaparecido. No, o sea, no, no murió. No, ahora eso es todo legal. No entiendo qué estás queriendo decir. Hablan de desaparecido. Ya esto ya tomando unos ribetes. Se llora la nena por la pavada que llora y esto se complica. Señores, un minuto pasó de las 17. Nosotros en Cíclope Radio, a pocas cuadras del Congreso, no en Londres, no en Córdoba, arrancando con una nueva emisión, un nuevo programa Primero por Escalera en Twitter con el hashtag Yo Colecciono, vinculado con la kitchenette de hoy, ¿no es así, Nelita? Exacto, en instantes nada más, les voy a tirar 5 de las colecciones más raras del mundo, gente que está muy al pedo, que tiene unos mangos y que los gasta en pavadas, como la mayoría de la gente que colecciona algo, ¿no? Pero aunque sea 2 mangos te gastás en cuidarlo, si no es en comprarlo, por lo menos en cuidarlo, en conservarlo. Bueno, saben, entonces entran a Twitter y pueden ahí poner Yo Colecciono y se van sumando a ya la infinidad de mensajes que uno, por ejemplo, pone Yo Colecciono Playmobil, este me encantó. Yo Colecciono decepciones. Fernando es uno de los... Otra, ¿no?, persona compra, dice Yo Colecciono bolsas de Mercadona. Polemiquísimo. Sí. Yo como colecciono de eso, es una cadena de supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. En el hashtag de Yo Colecciono. ¿Quién colecciona eso? No sé. Un amigo no tuyo. No, no sé. No. Ah, es un muchacho, me parece que se anticipó la jugada. Escúchame, el que también nos dijo es Discos Perfectos. que siempre es un amigo de la casa, discos que perfectos. Que colecciona discos, obvio. Primero hizo una jugarreta con que sí, no puedo... coleccionaba decepciones. Porque debe ser un chico muy melancólico. Me parece que ya yo a levantar también. ¿Viste el tipo que te dice, yo colecciono decepciones? Y vos le decís, no, yo no te voy a decepcionar muy y así, bien, ¿no? Pero nada, no sirve de nada porque al fin y al cabo es un bajón. Así yo que mejor curiendo. Que coleccione discos, discos perfectos. Bien, ¿qué más tenemos en el programa de hoy? Tenemos, decíamos, el balcón. En esta oportunidad vamos a presentar a dos bandas, a una banda argentina que es Sacro y los de Hielo. Sí, Daniel Sakroyski es el líder. Y bueno, después hablaremos sobre él. Y además también tenemos a una banda norteamericana. Volvemos a Norteamérica. Y esta vez vamos a escuchar a Larry and His Flags. ¿Sí? ¿Qué más tenemos, Marcha? Tenemos una agenda variadita con mucho policial negro. Tenemos películas, hay un festival que está empezando de literatura esta semana en Buenos Aires y varios recitales. Hoy tenemos, sorprendentemente, hay más recitales el día de hoy que durante el fin de semana. ¡Epa! Según mi agenda, obvio, que edito como me canta. ¿Qué agenda que te editas? Mi agenda. Mi agenda se llama. Esa es mi realidad. Perfecto. Muy bien. Y es muy importante que hoy vuelve alguien. Sí, alguien muy que especial. Una pieza vital de este programa. Sí, sí. Que no sé si lo podemos develar. Siempre hay que tener un misterio. Sí, siempre no, miramos a la hay mesa. Que hacer dos cosas. Hablar en vasco y tener un misterio. Sí, tal con cual. Con eso el programa funciona. Hoy vuelve el inspector retrospectiva. Vuelve el inspector. Hoy también con recargado. Su colección, ¿no? Porque va a hablar de revistas viejas. Ah, con su colección de revistas. ¡Ay, Dios mío! Bajo el brazo. Eso y la presencia honorífica. Implacable. Estelar. La verdad que no sé qué más palabras podemos decir. Me halagan. Muchas con gracias. Sus medialunas. Un placer estar desde el principio del programa. La verdad que... Me encanta el formato, estar las dos horas acá sentado. Y vamos a repasar en la columna Tecno algunos puntos. Vamos a ir por TuneIn, así les damos opciones a los oyentes para... Buenísimo. Muy bien, necesitamos por ya aprendimos que no es TuneIn, sino TuneIn. Sí, es muy bueno. Ya aprendimos algo. Y hablando de palabras raras, Tumblr, no se olviden. El Tumblr. El Tumblr. Eso mismo. Ya está arriba el programa. Arriba, me encanta que digas arriba. Arriba. Sí, tenemos el de Mac Phantom y el de Leon Rogani. Y la nubecita está arriba, ¿no? Sí, exactamente. Está muy bien. A ver. Vamos a repasar un tema que no sabemos si es una burbuja de la internet, otra más. O es una realidad a la que todos tenemos que apostar, pero vamos a ir por Bitcoins, que es esta nueva moneda virtual. Bueno, buenísimo. Yo vamos a discutir un poco de qué se trata. Perfecto, me parece muy bien. Bien. Señoras y señores, 5 minutos pasaron de las 17. Nosotros en Twitter estamos como @proescalera, en Facebook nos buscan directamente como Primero por Escalera y aparecemos nosotros, como comentábamos recién también en el Trumble y todas esas cosas. Esto es Cíclope Radio. ¿Y con qué arrancamos, Leito? Bueno, arrancamos nuestra nubecita del día de hoy, que tiene que ver con colaboraciones, con grandes artistas que se juntan en un estudio a grabar, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con Kevin Johansen, amigote de la casa, de algunos de la casa, y Jorge Drexler, ¿sí? Con No Voy a Ser Yo. Pero yo creo que después es un poco de putipaste. El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Tengo tiempo y tengo paciencia, y sobre todo, te quiero dentro de mi existencia, de cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo. El que se canse antes, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Hay gente que no debería enamorarse, algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo quien se esconda de lo que siente. No voy a ser yo, no voy a pisar el freno, no voy a ser yo, que se ande con más o menos. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo. Hay gente que no debería involucrarse con cosas que luego no puede manejar. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida pisando una piedra y volviéndola a pisar. Que no debería enamorarse, de algunos no deberíamos dar el sí. Quiero. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Si quieres un príncipe a su lado, no voy a ser yo. Si quieres un banco tangulado, no voy a ser yo. Y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo. El que se canse antes, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio en Primero por Escalera, nosotros comenzando, entrando ya en la kitchenette mágica donde Nela nos va a sorprender. Hablando de todo un poco, qué tipo palermitano Kevin John Hansen, ¿no? Yo totalmente, que, perdón que no hable, estoy comiendo media luna. Está perfecto, buen provecho. Yo lo he visto andar en bicicleta por Palermo, o sea, cosas de palermitano, ¿viste? Anteojos grandes. Anteojos grandes, la canastita adelante. Llevando las nenas a la calecita. Amigo de un dibujante. Amigo de un dibujante. Es clave eso. Es clave, es clave, es clave, es clave. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vayamos a un tema no tan palermitano, o sí, como quieras verlo. Tenemos en la kitchenette un top 5 con 5 de las colecciones más raras del mundo. Gente que está aburrida, gente que está al pedo, gente que tiene plata, no sabe cómo gastarle, gente que se gasta los sueldos en esto, o sea, gente que no es rica y sin embargo gasta lo que no tiene. El bingo. Tal cual. Por eso en el Twitter tenemos el hashtag #yo colecciono. Pueden meterse ahí y al coleccionista más loco yo le voy a regalar un disco, que lo voy a elegir yo. Y lo voy a tuitear. ¿Posta? De la colección de Nela, sí. Es. Sí, no lo voy a develar. Sí, por favor. @ por escalera, hashtag yo colecciono. O en Facebook también pueden participar y si quieren mandar una foto de las porquerías que deben tener ahí. Exacto, sí, acumuladas. Sí, che, y si están de otro lado escuchando este programa y se copan, manden. Es el momento de mandar al hashtag yo colecciono, pila, vamos. ¿Serio lo dijiste? Lo dije, pila, sí, vamos, sí, pila, vamos. Si están ahí, vamos, Epa, vamos, vamos, vamos. Sí, fue casi como mafioso, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, Leon, vamos a seguir. Ya lo voy a hacer, no te preocupes. Ya. En el puesto número 5 tenemos a Rob Foster, que colecciona muñequitos de Star Wars. Si hay un boludo coleccionista importante, es el de Star Wars, no me digas que no. Qué ganas de insultar a la audiencia tecnológica. Sí, sí, sí. No sí. Soy ningún fan, debo admitirlo, pero sé que... Es verdad. Tienen como ese fetiche, ese, ¿no? Ese perfil. Con Star Wars. Totalmente. Perfil muy tecnología. Es como el gordo de los Simpsons, ¿no? Totalmente, sí, sí. Los muñequitos en caja cerrada. Exacto, por supuesto. Bueno, y también el de Virgen de los 40. Steve Carell tiene una colección también, de muñecos sin abrir. Y un día los encuentra abiertos y los abre como de... Es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, no los quiero spoilear nada. Pero igual ahora está como de moda estar así con esta onda nerd y sí. cool y geek y que nadie sabe, sí. nadie reconoce. Hasta hace un par de años ser nerd era como lo peor que te podía pasar papelón, en la vida. Era un papelón, total. Era como un tipo grande que llevas a la casa. Uy, eso no lo abras, no lo claro. abras. Y ahora coleccionar muñequitos sí. de Star Wars quizás sí, no es sé, verdad. Suma. Sí, sí, por ahí te suma. Sí, ¿quién te dice? En este caso, Rob Foster, bueno, sabe todo sobre Star Wars. Y dice la leyenda que él tiene más de 3.000 piezas originales de la saga. Y dicen que incluso tiene más soldados imperiales de los que hay en realidad en la saga. O sea, wow. debe tener como unos inéditos que le sigan para él. Muy extraño. Y él reconoce que la que más le gusta es la bailarina Jabba el Hutt. ¿Se pronuncia así? Sí, sí. Jabba el Hutt. Sí. O sea, le gusta la bailar. Nada, me da asqueroso sí, el tipo, sí, ¿no? Morbo, ¿no? Un poco de morbo. Sí. Me parece que es soltero el señor. Dejémoslo así. En el puesto número 4 tenemos a Darren Smith. Él es de Exeter, Inglaterra, y colecciona Legos. Nada más lindo que los Legos. Bueno, acá sería un festín con Lego Ross y Lego Chifrida. Tan, tan, tan. Chan. ¿Qué son los Legos? Los que como se los apilan. Rastris. Ah, ya sé, claro, los Legos, sí. exactamente. Claro. Hay que coleccionar 5 y ya está. ¿Cuántos puede haber? No, pero tenés como los Playmobil, tenés el camión de bomberos. ¿Cómo me estás jodiendo, Alejandro? ¿Qué estás diciendo? Pero que con los puntitos para arriba, con 4, con 2 que se choca y las ruedas, ya está. No, pero son bochas y bochas y bochas de cajas y cajas. La gracia es lo que podés armar con ellos. Bueno, exacto. Son 5. ¿Es Rastri o Rasti? Rasti. Rastri es... Como un rastrillo. Claro. Los Rastri y los 1000 ladrillos. O es los 1000 ladrillos. O mis ladrillos. Mis ladrillos. Mis ladrillos. Claro, mis ladrillos. Para mí están equivocados. Puede ser. 1000 ladrillos me suena también, ¿eh? ¿Viste? Para mí 1000 ladrillos... Versiones. Todo ladrillos. Tiene que ver con todo. 1000 ladrillos como... una banda de turdera, 1000 ladrillos. Me gustó. Una cosa así. 1000 ladrillos, Rastri, no, todo es medio había Ricardo. Había un bar en Temperley que era el ladrillo, ¿se acuerdan? Exactamente. Donde ahora está Blackbird. Bueno, que en Blackbird toca el domingo cassette y así seguimos sí, enganchando. Conectando. Momento Sur. Momento Sur, momento enganche. También, bueno, la banda de Johnny Valdés, que es uno de los enfermitos que colecciona muñecos encerrados en un plástico, ¿no? Ah, él tiene John Lennon en plásticos. Nada, es casado, por suerte, porque si no... Lo empezó a coleccionar después de que se casó, me parece. Sí, obviamente. Sí. Y no la sueltes, no la sueltes, querido. No, tal cual. Así que, bueno, en el 4 tenemos a Darren Smith de Inglaterra. Tiene la friolera de más de 2 millones de bloques, chicos. 2 millones de ladrillitos de sí. Lego, increíble. El tipo que tiene una casa, 32 años, claro, de nuestras generaciones, cuando éramos chicos explotaron. Sí, sí. Pasó como si nada tu comentario, Ale, pero que se haga una casa, tiene razón lo que dice Ale, con 2.500 es una casa de verdad. Claro. ¿Por qué es una casa de Lego? Yo creo que la puede hacer. Sí, es incómodo pregunta, para dormir. Pero... ¿Los tendrá todos armados? ¿Los tendrá en bolsas? ¿Cómo colecciona 2 millones? ¿Cómo colecciona? De... Mirá, los tiene repartidos en el garage sí. y en un cuarto especial, y dice que su esposa especial. Nada, como que ya está un poco cansada de los Legos, pero se la banca porque nada, hicieron este cuarto especial, pero el tema, dice que lo que más bronca le da a la mujer es que entren a la casa a ver la colección. Para mí, eso te iba a decir, para mí esa gente con el tiempo termina currando con esas cosas, como que hacen museos, obvio. Cobra entradas, el Estado le da un subsidio porque le coleccionan Legos. ¿Vos cosas. Decís? Seguro. ¿Vos decís que el estadio le da subsidios a cualquiera? Se puede hacer un estadio también. Y el estadio también. El estadio de Lego. El estado sueco, sin duda. ¿Qué hacemos con Suecia, no? Y la verdad es que lo que debe haber pagado por la cantidad esa de Legos. O sea, no creo que se los hayan regalado a todos. No. El tipo se los fue a comprar. Yo supongo que ya a esta altura. Para mí. Lego le debe mandar. Es una publinota esta, dejémonos de joder. Para mí, la palabra Lego no tendría que tener plural, como los pies. Ah, mirá vos. Yo tengo muchos Lego. No, pero no, los no pies va. Sí, es plural, pie y pies. ¿Qué? Vamos a un corte de ahora. Es un momento para, cortemos. Para ir al y vos sos el 3. Licenciado y yo soy técnica, querido. Porque que sabes en qué había pensado, aire. Pensé en pieces. Ni lo digas al aire, por favor. Dije, ¿no? No lo digas. Te dije que no lo dijeras. Perdón, chicos, dame un Lego. Un ladrillo de Lego. No, caries. 1000 ladrillos de claro, Lego. Caries. Caries no tiene. ¿Sabes que la pensé y dije, plural. No, caries es caries? Claro. ¿Qué otra palabra no tiene plural, Leo? Leo. Leo. Digo Leo y puede contestar cualquier Lego. Está bastante difícil. Aire. ¿Podemos continuar con el puesto número 3? Buenos Aires. No, aire, estamos al aire. Buenos Aires. ¿Hay muchas Buenos Aires, vos decís? Hey, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Es con vos, en el puesto número 3 tengo a Janet Steves, que posee la colección más extensa de objetos con la imagen de Mickey Mouse. ¿No es lindísimo? Ahora voy a subir un video donde ella muestra los Mickey Mouse. Entró en el Guinness de la cantidad de cosas que tiene. Tiene muñecos, llaveros, guantes, almohadas, piezas de porcelana que no saben lo que son los juegos de té de Mickey Mouse. Son un sueño. Todo comenzó a principios de los 70. Y voy a contar una historia que, teniendo a los hermanos Jufrida acá, me encanta para charlar con ellos esto. ¿Por qué? Comenzó a principios de los 70 cuando ella y su esposo fueron de luna de miel a Disney World. ¿Cómo los Jufrida no me contaron que sus padres también se fueron de luna de miel a Disney World? No, lo creí muy conveniente. Me parece grosísimo. Me ocurrió. La verdad es que no sé. Hace qué 35 tan relevante. Años. Podemos, si querés, llamar a mamá Jufrida y que ella cuente. ¿Cuántos padres hay de los que estamos hoy acá, gente de 30 y pico, cuyos padres hayan hecho luna de miel en Disney World? La verdad es que no. Son muy capos. Yo creo que todavía tengo el recuerdo de el muñeco. Mickey Mouse en la cómoda de mis padres, asomando como las patitas. Siempre sucio ese muñeco, me da una impresión. Asomando las patitas. Me parece que ahora tiene la naricita media cortada. Qué gran momento para que mis padres no estén escuchando este programa. Esto me trauma. Pero sí tengo el recuerdo de un muñeco Mickey Mouse que vino de ese viaje, pero la verdad es que mucho más no. ¿Y cómo no lo llevaron después nunca a ustedes, no? Es verdad. Uf. La verdad que sí. Y ahí hay casi algo. Quizás sea una licorera. Quizás se llama crisis. Hay varios factores, seguramente. Tal vez se fueron solo de vuelta ellos. Y nunca se enteraron ustedes. Cuando estaban en ese ¿qué cuarto. ¿Qué mala eso? Lo dejaban en el cuarto especial con el amigo de los ladrillos. No, por ahí a Ale le decían: Ale, nos vamos a Disney. Y Ale, no, quiero ir a La Habana. Y Ale de 6 años. Favor. Ale se quedaba leyendo y Leo, ya sabemos, se quedaba con una computadora, con una Commodore 64 y la desculó. No, así estamos. No, claro, Ale decía, quiero ir a La Habana, y Leo decía, yo quiero ir a Silicon Valley. Claro, gran discusión. Y así, bueno, y esta mujer fue en los 70, habrá ido prácticamente con Ricardo yo y creo que sí, Alicia. Probablemente haya compartido algún tour, seguro. Sí. Y ahí que fue empezó... con Ricardo, Y ahí empezó a comprar cosas como ese muñeco. Igual me sorprende que sea de Mickey Mouse. Es como muy específico, sí. No de Disney. No, no, porque tráeme a Pluto, tráeme un claro, trilín. Hay de todo. No. Y bueno, y ahí quedó fanática. Y la colección se incrementó en el 78 cuando nació su hija. Típico, tenés un hijo y le compras todas las porquerías que te gustan para vos. Así que ella tiene nietos ahora, a los cuales también les encanta Mickey Mouse. Y su colección es de 2760 artículos. Es una maravilla. Ahora voy a subir el video que es fabuloso, ella mostrando. La parte es una mujer muy amable y se nota que lo disfruta. Viste que te das cuenta cuando son como medio macabros, así que te dicen, mirá, mira lo tipo, que tengo. Claro, no, como que la mina lo disfruta con su familia, con sus amigos. Entonces, nada, me parece que se vive mejor. Qué bueno. Y me la imagino todo el tiempo con una remera de Mickey Mouse. Mickey Mouse, vas a tomar el té y te pone un Mickey Mouse al lado tuyo. Obvio. La no, te sirve Mouse. La taza de Mickey, obviamente. Pues si la tengo yo la taza de Mickey Mouse, no la va a tener ella. Tal cual. Un saludo mientras tanto a Clara Sirven, que pone hola por escalera, si está escuchando al otro lado. ¿Qué colecciona? Que mande sus colecciones, tal cual. Por favor. En el puesto número 2 tenemos a una tipa que se hace llamar Belle o algo así. Belle Sebastián. Que es coleccionista de Pikachus. De muñecos de Pikachu. De Pikachu, sí. Para mí es la mejor de todas. Ahora, ¿dónde los consigue? Le voy a subir un video también y es un poco terrorífico. O sea, van a comparar a la señora de Mickey Mouse con Belle, la de los Pikachus. Les aseguro, chicos, que no está muy bien. Quiero ver el video, muy seguro, bien. En el Twitter de Por Escalera. Sí, allá necesito lo vamos ver a subir ese video de la mujer que colecciona Pikachus. Recuerdan que Pikachu es japonés. Empezó hace unos años, entró. Debe tener más años, no sé bien la historia de Pikachu, pero en general, viste que son personajes que por ahí tienen como 30 años y explotan hace 8. Claro. A esta chica le afectó muy fuerte, ella es norteamericana. Hasta pidió que le hagan un coche propio con el estilo de pickup de Pikachu, con los colores. Una pickup era. ¿Qué se come? Una Pikachu. Y en este momento tiene más de 5.000 muñecos. ¿Qué hace con los muñecos de Pikachu? No, de Pikachu. No vamos a poder decir más Pikachu ahora. Es Pikachu. Ah, no querrás saber. La verdad que... Es terrible, chicos. Sí, por Dios. Es terrible. Es un personaje que no es muy, muy amable. Había salido uno en McDonald's, por ejemplo, por decirte uno. Son re lindos. Terrible Clara Sirven diciendo, yo fracaso colecciono. Oh, encima termina diciendo... De vuelta, la antiheroína, vamos, estás coma. Como... chicos, la palabra chicos da como un abrácenme, ¿o no? Fracaso colecciono, apapáchenme. Chicos. Apapáchenme. Silencio. Clara Sirven, dale, que algo tenés que coleccionar. Musculosas, ¿qué colecciona Clara Sirven? Musculosas. ¿Quién más colecciona algo? A ver, musculosas. Dale, escriban y díganos. ¿Cómo que puede coleccionar musculosas? Eso es fuertísimo. ¿De dónde surgió? Sí, la verdad, Altavista juntaba. No le hagan preguntas a Nela, está escribiendo, la veo de acá, pobre, de un segundo en paz. Me sacan la nena, me ponen el Facebook, yo no puedo más. Bueno, en el puesto número uno tenemos también un cliché de las coleccionistas y de los coleccionistas, y es una persona que colecciona muñecas Barbie. Claro, claramente el cliché. 15.000 muñecas Barbie en 19 años, junto. Y encima hay variedad de todo tipo. Pero a rabiar. La que hace se tira poco... la pileta, sí. La que usa el vestido, la que... Hace poco vi en el shopping de Voto la Barbie Italia. Y es una Barbie como de tez más morena, es como una Sofía Loren. Buenísimo, vestida y anteojos. Vestida así medio de tana. Sí, y tiene así como un vestidito. Como... Está vestida como de... Se cagó de risa. Perdón, no, algo. Esa chica compró a razón de 789 muñecas por año. Mirá vos. El dato al pedo. La verdad, no, es un buen dato. Es una barbaridad. La verdad es que sí, son dos por día, ¿no? 365 días al año. Lo hacemos. Es imposible, una barbaridad. Imposible. Se exactamente 2.16 por día. Se llama Bettina Dorfman y vive en Düsseldorf, Alemania. Y está en el Guinness también. Entró ahora en 2013, es una de las más nuevas. Empezó a coleccionar en 1993 y no tiene planes de terminar, obviamente. La Barbie fue creada en el 59 y parece que hay 1 billón de muñecas producidas. Hay más de 100.000 coleccionistas en todo el mundo. O sea, los números de Barbie en general son como... que llaman todos la zafados, atención. Sí. Recordemos que lo hace... La fábrica era Mattel. Los productos que nunca podíamos tener de chicos. No sé, los que veíamos Nickelodeon cuando recién salió el cable. Y para mí era... Todo era de Mattel y todo era carísimo lo de Mattel. ¿Se acuerdan? Y Cartán. Cartán, claro. Con 52 años de edad y viviendo actualmente en Düsseldorf, esta coleccionista dice que ella ama a Barbie porque son maravillosas para las niñas. Le encanta lavar el pelo, cambiar la ropa, comprar la ropita. Una pavota, la verdad. Que sí, importante. No sé qué edad tiene la señora, pero 52. Interesante, ya la edad bota. Ya podría ir dejando el vicio, ¿no? Sí, la verdad. Aparte, bueno, de... Para mí cuando empezás con eso ya no podés terminar nunca más. Es como que a mitad de camino ya no podés decir. Salió una Barbie nueva, tenés 15.000. ¿Qué haces? No, bueno, ya está, hasta acá llegué. No, y además se la deben mandar, ya es... Y se la deben mandar, seguro, para el Guinness. Sí. Ahora, qué perturbador esto de entrar a una habitación. Imagínate esta situación. Entrás a una habitación y hay 15.000 Barbies mirándote. La verdad es que como mínimo me preocuparía. Es terrible. Seguramente sean todas rosas. Sí, sí, rosas, peinándose, no sé. ¿Colecciona Kent también? No lo dice. Clay Barney. No, no es Kent. Ella incluso no es Kent, le han hecho notas. Hay notas de la BBC de Londres en YouTube, imagino, que pueden la buscar. BBC, la verdad que es el pedo de la BBC. Les encantas esas notas. Obvio, yo ahora tengo una... ¿Es una entrevista con la BBC? No, tengo un YouTube para subirles, para que la conozcan y conozcan un poquito su colección. Y bueno, tiene una hija que se llama Melissa y nada, cuando tuvo a la hija obviamente aprovechó y compró más Barbies. Pero ella igual es de la vieja guardia. Es una Barbie old school y le si gustan las antiguas. Público, yo te diría que no. No, perdón. Está Leo Ross probando sus sonidos. El operador está complicado. Hace poco vino un amigo nuestro, nunca te conté, Ale. No. Y estaba allá y lo ve a Leo y dice: ¿por qué a Leo lo ponen allá? ¿De aquel lado? Allá lejos. Como si fuera, ¿por qué el abuelo está ahí? Detrás, y ahora entendemos. Detrás de los monitores. Sí, sí, sí. Que apenas se le ve la cara. Porque Leo no está nada bien. Así que en el puesto número uno tenemos a Bettina Dorfman con sus Barbies. Nada, estamos todos muy locos. Hay pocas explicaciones, ¿no? Por el por qué no le puso Barbie a su hija. Es verdad, ¿cómo no le pones Barbie? Nah, ya era muy redundante. Lo bueno es que tuvo una hija, ¿no? Porque si tenía un nene, para mí que lo... Fletado. Lo afrancesaba, decís vos. Bueno. ¿Tantas Barbies? Se estalla, me encanta que se estalla. Me estallo de boludo que soy. Bueno, papá se volvió loco. Marinela, ¿tenemos algo más para ahora? Ya está. Nada más por ahora. Díganme qué coleccionan en @porescalera. Sí, seguimos todo el programa con el yo colecciono, así dale, que sigan sumándole. Yo les regalo un disco después, dale. Dale, dale. Hasta ahora viene desierto, ¿eh? Pónganle pilas porque viene desierto. Me gustó el que desierto sin amor. Me gustó el chico que colecciona, ahora voy a buscar el nombre, que colecciona botellas de una célebre marca de vodka. Que la verdad es que es fascinante porque tiene muchas ediciones especiales esa marca. Bueno, ¿cuál? Absolut. Absolut. Digámoslo, sí, ¿sabes qué? Si nos mandan una botellita nos viene regio. No estaría nada mal. Bueno, Leo, bueno, ¿vale? Bien, vamos a escuchar entonces. Leo Ross. Vamos a escuchar entonces a Vicentico. Hola. ¿Les parece? Ahora un teléfono, está estallando y vos estás el... No, ¿sos el bebé Sanso? No, ¿no? podemos pasar por señores, esto. Bueno, no había ningún teléfono sonando. Es el espíritu de McPhantom que nos sigue acá haciendo. Es el espíritu de la Energy One. El helicóptero viene haciendo por... reverberancias del. Bueno, vamos a escuchar entonces, decía, a Vicentico. Ajá. Con Andrés Calamaro. Calamaro, la verdad, tuvimos mil opciones para poner. Uno de los músicos más invitados a la hora de grabar una canción. Y que también en alguna ocasión ha también llamado a los suyos. Y quizás más adelante va a usar una nuevecita dedicada especialmente a Andrelo, que acaba de presentar un nuevo tema. Así que bueno, vamos mientras tanto a escuchar a, decía Vicentico, con Calamaro, haciendo Felicidad del disco Los Pájaros, ¿eh? Y después seguimos. Déjense llevar por esta lista de hoy, por esta nuevecita, que viene así, viene con unos ritmos medios cadenciosos y al final termina explotando. Así que vamos a escuchar a Vicentico y Calamaro. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta el zaguán y volví. Y esa baldosa que pisé al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad. La soledad disfrazada estaba escondida detrás de tu cara. Felicidad, felicidad. Estuvimos los dos frente a frente. Te quise besar y se fue de repente. Me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta el zaguán y volví. Y esa baldosa que pise al volver, nunca más yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad. Felicidad, felicidad. Ni valentía ni temeridad, Very emotional. Cíclope Radio. Me escribió mi viejo y me recordó que cuando yo era pibe coleccionaba monedas antiguas en una lata que él tenía y que a su vez había heredado, si no me equivoco, de su padre, o sea, de mi abuelo. Y yo las tengo todavía, las tengo en casa. No seguí guardando, pero tengo la colección ahí en casa. Me había olvidado, mirá. No, tenés que continuar con la tradición. Sí, había una moneda muy, muy grande, que de 1800 y pico, de la sociedad rural que había hecho. Hermosa. Y son monedas de... no solo de acá, ¿no? No solo de Argentina. No, de todos lados, ¿sabes? Sí. Sí. Hasta hace pocos años iba guardando. Tendría que volver, ¿no? A guardar monedas. Salva guardando. Sí, sí, sí, sí. Señoras y señores, primero por escalera entra en la segunda parte casi del programa. Si es que los dividimos en cuartos, sería el segundo cuarto. 17:34 minutos. Nosotros entramos a la sección tecnológica de la mano de Leo Giuffrida. Bueno, muchas gracias. Así es, hacemos como una vez, como un miércoles cada tanto, porque no tenemos una frecuencia definida, la sección tecno. Así que hoy, por sugerencia de Nela, vamos a hacer la consulta por mail. Así que si tiene una consulta de tecnología, de lo que sea, la verdad es que ya no sé ni de qué hablo, mándela, señora, señor, por Twitter, por Facebook, y ahí la nos explayaremos acerca del tema. Quería abrir la columna tecno de hoy. Volvió Julián, volvió Julián. Sí, ha vuelto la niña. Está bien, porque viene Nelita Escalante a hacer sus preguntas. Y está muy interesada en el micrófono. Sí, bueno, antes de arrancar con las preguntas, Nela, si te parece bien, repasamos qué es TuneIn o TuneIn o TuneIn, como quieran decirle. Es esta radio, esta página que pueden escuchar online y a través de la cual pueden escuchar. Primero por escalera y Cíclope Radio. Sí, contanos un poco cómo se usa, sobre desde el celular y otros dispositivos. Básicamente tiene un sitio web desde donde ustedes pueden escuchar la radio Cíclope. Simplemente entran a tunein.com, buscan Cíclope y Cíclope Radio y van a encontrar esta emisora y van a poder escuchar toda la programación. Y sumado a eso, si ustedes tienen un celular, un smartphone, BlackBerry, iPhone, Android, pueden descargar la aplicación desde el sistema de descargas de aplicación de su teléfono amigo, y descargan la aplicación TuneIn y ahí pueden escuchar también Cíclope Radio en el horario que lo necesiten, que lo quieran, y escuchar, por supuesto, por escalera los miércoles a las 5. No te está, me estaba costando mandar un Twitter, sí. Un tweet, así que... Twitter. Hablás como los viejos, boludo. Hablás como los viejos. Ya llegó el inspector de retrospectiva. Le tomó el cuerpo, lo agarró, lo batió y lo devolvió. No sé cómo tengo un hermano que sabe tanto de tecnología. Porque no me acordaba cómo se usaba el acento, no sé. No encontraba el arroba. En fin, a lo que voy es. No ¿qué nos importa? No sé si lo dijiste o no, pero. ¿Cómo? Yo voy por la calle y puedo escuchar el programa, la radio, ¿qué me tengo que bajar? ¿Cómo lo conecto? La, ¿lo dijo la radio eso? Como... No, la radio... Lo podemos repasar. Porque dijo que se puede descargar... Está bueno lo de la aplicación, porque en general los navegadores de los celulares, salvo algunos muy muy rápidos, los navegadores en general son medio chotos, claro. ¿O no? Claro, son medio chotos y probablemente no te permitan escuchar la radio a través de TuneIn ni a través de ciclope.com.ar. Claro. Entonces, lo que recomendamos es que descarguen la aplicación de TuneIn. Descarguen una celular, aplicación, o sea, al celular. Entrás con el celular. Claro, exacto. Se puede bajar en el Android Market, por ejemplo. En el Android Market, en BlackBerry Market, en el Play iPhone Store, Market. Play Store. Ah, Play Store. ¿Qué diferencia hay con el Play Store? No, en ahora es todo lo mismo. ¿Y no existe más el Android Market? ¿Cómo se lo dice? El Android ahora Market es todo lo con mismo. Mirada el preocupada. Play Store sí, sí. Es todo lo mismo. Ajá. Pero es más fácil buscar en lo que era el Android Market, ¿o no? Sí, ahora es todo que... lo mismo. Sí. No, básicamente todo se renombró a Play Store. Desde hecho, tu iconito en el celular probablemente se llama Play Store. No, el mío es tan viejo que ya dice... Dice Android Market. Dice Android el Market. Mío es Play Store, me parece. El mío también. Ah. ¿Ven por qué tengo que cambiar? ya es momento de cambiar. Bueno, entonces descargan la aplicación al celular y por supuesto el celular va a necesitar una conexión a internet para poder escuchar la radio se transmite a través de internet. Y ¿anda con 3G eso? Por supuesto, con 3G, incluso con conexiones bastante lentas, también funciona. Perfecto, TuneIn está bastante... es como el WhatsApp, ponele, que aunque tengas una E... No importa, igual es bastante fiel y amigable. Y pueden descargar, pueden poner en favoritos esta radio, Cíclope. Y así es fácilmente, el miércoles a 5 de la tarde ponen Cíclope en la aplicación. Donde estén en la calle con los auriculares, estén en el auto quizás. También le conectan el estéreo del auto al celular y pueden escuchar la radio desde ahí. Perfecto, eso con puerto USB, tenés que tener el estéreo. Uy, se complicó. Si no tiene, no podés. Bueno, puede tener también el Bluetooth, claro. Sí, o el cablecito para... ¿Y si de Bluetooth, cómo haces? Lo pones, apuntás al cosito de Bluetooth del auto. Apuntás. Sí, tenés que conectar el Bluetooth del auto con el del celular. Hay cosas maravillosas de las que me estoy perdiendo. Pero seguramente la gente tiene este tipo de consultas también, así que... Si tiene su problema, señora, mándelo. Es como la columna del jubilado. ¿Viste? ¿Te acordás? De... Y en cualquier momento vas de precandidato, bueno, en las PASO, como Mirta Tundis. De 0 al 1 cobran el 4 del... Claro. Está muy bien. Y te va a llevar Massa, vas a ver. Hoy lo vi y estaba con un look más a ver. Leo, ¿les pareció que hoy a la tarde vino Lomasa barra Frenkel? Es verdad. Que no son parecidos, pero no importa. Nada, no, ¿en qué punto se puede encontrar a Massa y Frenkel? No, en Leo. En Leo Jufrida. Solo en mi persona. ¿Puedo ir a mi consulta? Por favor, Nela. Yo me hago las columnas para mí. Necesito saber las diferencias entre los Android. Quiero adquirir un celular con Android porque me resultó muy amigable. Vendás como si fuera uno de Alvarino, casi te diría. ¿Sí? O de un similar. ¿Vos vendés, Chen? No. Pero ¿qué diferencia hay entre televisor y son 100 pesos? Y bueno, señora, más y o menos. Bueno, pero... La caja es más linda, la caja es mejor. Pero está muy bien, pasa la pregunta, algo. Está muy bien, yo te banco, Nela. Empecé a investigar Android. Muy bien. Hay Android. Android Gingerbread. Android Ice Cream Sandwich. Y Android Jelly Bean. O sea, Android con nombres como de golosinas. Quiero el Jelly Bean ya. No entiendo las diferencias. Perdimos a toda la audiencia, te digo, Nela, con esos nombrecitos que diste. Pero son re raros. Son muy raros, así es. La gran, a ver, es creo que el gran problema que tiene Android, y de hecho ellos mismos lo reconocen, que hay múltiples versiones, hay versiones por todos lados, y cada empresa que instala Android en sus teléfonos, por ejemplo Samsung o HTC o el que sea, lo que decide es, yo voy a instalar Android 2.5, que el nombre de fantasía es Jelly Bean o Ice Cream Sandwich o lo que sea. La última versión de Android es la 4.3. Es la Jelly Bean. Es la Jelly Bean, espacio, si no me equivoco. Espacio cerebrito. Sí, sí, es el, honestamente no me acuerdo muy bien el nombre, pero probablemente sea esa. Y la gracia es que el desarrollador, que es Google, lo que dice es, con Android 4.3 lo que vas a tener es todas las capacidades, todas las funcionalidades que nosotros ponemos a disposición de este teléfono. Si tenés una versión anterior, probablemente haya algunas cosas que te pierdas. Ok. Entonces siempre es lo mejor, o lo que hay que intentar es buscar el teléfono con la última versión. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que probablemente funcionen para la 4.3 y no para la, para la anterior. ¿Sí? Claro, pero encarece muchísimo el aparato. Claro, porque generalmente los Jelly Bean valen más de 2 lucas, por generalmente ejemplo. Los teléfonos que tienen la última versión necesitan ser un teléfono muy potente. No, claro. Es por la versión en sí. La versión sale lo mismo si usas la 4.3 o la 2.5. Claro. Pero el teléfono necesita mucha más memoria, procesador, bla bla bla bla bla, que lo que hace es encarecer el teléfono. Entonces las terminales, por ejemplo una Samsung S4, un teléfono S4, es el que tiene mayor capacidad de memoria, procesamiento y demás. Perfecto. Y lo que permite es que a ese teléfono le instales 4.3. Lamentablemente, bien, y en esto estamos medio como presos de las empresas de Telefónica y las empresas que desarrollan los teléfonos y demás, no... La mayoría no, casi ninguno te da la posibilidad de decir, yo instalo lo que quiera. Tal cual. O sea, yo quiero instalar el último Android, lo instalo y si anda mal es mi problema. No, lo que te dicen las empresas es, vos te compraste este teléfono, este es el Android que te vamos a dejar instalar. Si hay alguna actualización, lo vas a hacer porque yo te lo digo y nada más. Claro. Por supuesto, en el medio hay algún hack y demás, pero es para usuarios demasiado avanzados y que probablemente... Aparte, por ahí la cagás, porque... Probablemente termines arruinando el teléfono. Yo he escuchado, sí, casos de Samsung copados que... los destraban, no sé qué coño hacen, y después hay cosas que no le funcionan. Así es. O sea, supongo que la empresa de telefonía se encargará de que si lo hackeas de alguna manera te cagan por otro lado. No, seguramente hay formas, definitivamente, y de acuerdo a cada equipo en particular tenés una forma u otra, y hay otras algunas son más riesgosas que otras, pero no es lo recomendable. O sea, generalmente termina mal, y lo peor es que te terminás como trabando en, bueno, ahora conseguí la 2.8, pero mañana salió la 3 y ya no la puedo instalar por otro motivo. Entonces es como bastante complicado. Pero esa es como la gran desventaja de Android, si se quiere, y por la cual muchos todavía siguen defendiendo el modelo de Apple, de iPhone, claro, que dice, yo hago mi equipo, yo le hago el sistema operativo y ya está. O sea, yo te aseguro que con este equipo te va a funcionar todo lo que yo hago. Claro. En cambio, Android es como ahí medio la ventaja del open source, la ventaja de que es gratis y demás. Se genera otras desventajas, ¿no? Claro. Pero bueno, yendo a la recomendación en sí, la idea es buscar el último teléfono, por supuesto, de acuerdo a los presupuestos, el teléfono con la versión más actualizada de Android. Y por ejemplo, vi un Huawei, que es una marca china, que hace poco veía que en una... Yo usé un Huawei, dos o tres meses funcionaban perfecto, hasta que se cayó. Ah, bueno. En agua y dejó de funcionar. No dependía del pobre Huawei. Los chinos pobre y el agua. Sí, no se llevan bien. Hace poco vi una de esas convenciones de los teléfonos en el mundo, no sé dónde era, sí. Y decían que incluso Huawei había hecho el teléfono más rápido que existía en este momento porque quieren posicionarse, qué sé yo. Claro. ¿Recomendarías Huawei, por ejemplo, como una marca china alternativa, o mejor ir a lo seguro? Mira, la verdad es que hoy las marcas en sí hay muy poca diferencia, porque en realidad al fin y al cabo en China el que las desarrolla, el que las arma, son todos los mismos. Son todos los mismos, pero es muy cierto, ¿eh? Claro. Y aquellas que desarrollan para Apple se dan vuelta a la silla y están desarrollando para claro. Samsung, fuera de broma. Pero más allá de eso, Huawei probablemente lo que tenga es menos soporte en Argentina, entonces buscar alguna pieza que te falta porque se te cayó, claro. Probablemente no la encuentres. Como los autos. Sí, ese tipo de cosas. Realmente es más complicado. Igualmente, si compras el teléfono por los canales legales, digamos, a través de una de Movistar, a través de Personal o Claro, seguramente si están acá en Argentina es porque tienen cierto soporte y te van a poder brindar el soporte si te pasa algo, pero honestamente recomendaría ir por alguna marca un poco más grande e importante, tipo Samsung, LG incluso, o HTC. Los LG están muy buen precio. LG es una marca que se ha convertido en bastante como, no diría de culto, pero sí como dentro del mundo Android, como bastante apuntada hacia el diseño y demás. Tienen, claro, teléfonos muy bonitos, con muy buenas funcionalidades. Particularmente no les llegan probablemente al nivel de un Samsung tope de gama. Pero LG es una marca... Es como que Samsung es el tope, LG son los lindos, Motorola son los fuertes, pero no sé si es real eso o es una idea de que uno se ha hecho. No, y obviamente esa... Marketing también, ¿no? No, pero esa imagen se genera también por el uso de la gente. Claro, yo siempre tengo Motorola, no sé, se me caen, no les pasa nada, es como que ya tengo como esa... Pero nada, por ahí es lo que te han hecho creer también. Sí, puede ser, ¿no? Es un poco de la combinación de que a vos se te cayó y no te pasó nada. Claro. Probablemente el que tiró muchas veces un Samsung y no le haya pasado nada. Dirá no, no, pero Samsung es muy fuerte también. Claro. Pero sin duda hay que ir por ese lado. Tiró mucho Samsung, se ríe. Sí, sí. Tuvimos un Samsung en la familia que duró. No, mentira, era un Alcatel. Duró como 8 años. Los Alcatel son malísimos. No, qué malísimo. Ese teléfono se bancó todo. Son las experiencias de cada uno. Se cayó muchísimas veces y pasó por tres personas bastante descuidadas de mi familia. Igual hay un celular que si se golpea, se Nokia. Bueno, chanan. Bueno, aplausos. Me da el pie, Leo, para hablar de Nokia. Nokia, tengo así, una pregunta un de Nokia. Nokia se ha convertido, ha realmente resurgido de las cenizas, porque realmente estaba muerta la empresa. Mi marca preferida, en serio. Sí, realmente fue una marca preferida de muchas personas y ha hecho teléfonos muy buenos. Quizás se quedó demasiado en nosotros hacemos nuestros teléfonos, nuestro sistema operativo, y perdieron un poco de batalla. Sí. Pero ahora están utilizando Windows Phone, el nuevo Windows para teléfonos. La verdad, honestamente, no he probado ninguno, pero sí tienen muy buenas críticas. Y la verdad que es una opción para pensar, ¿eh? Hoy en día creo que hay un Nokia Lumia, si no me equivoco, 900 algo. que es una muy buena opción del mercado porque no tienen precios tan altos y ofrecen buenas prestaciones. Yo tengo un Samsung, creo que es Galaxy, ¿puede ser este? Sí, claro. Bueno, lo tenés vos adelante, ¿sí? Sí, sí. Que está bueno, a mí me gusta, estoy happy. Pero tiene un problema. Cada 2x3 se actualiza solo, que me hincha las pelotas que se actualice solo. Eso es bueno. Se no, actualiza solo, ponerle, qué sé yo, el Twitter, lo que sea, ¿no? Y automáticamente me dice, colapsaste el sistema, querido, no tenés más memoria. No es tan bueno. Runaway. Te crashea todo. Me pone loco, me tengo que poner a borrar mensajes, cositas, para ver si le gano un 1%. Vos mirás, usar la tarjeta de memoria. Sí. No, no puedo. No, hay cosas que no me deja pasar. Y esas son las desventajas de Android, volviendo a ese tema. Me vuelvo loco. Samsung decidió que para ese teléfono podés descargar todo lo que quieras y tenés el gran problema de que hay cosas que no se las... ¿Hay solución para esas cosas? No. Ay, la cómprate un teléfono más. Claro. Acá preguntan en Facebook, muchachos, Guillermina César tiene un Nokia 1100 y dice que cuando lo enchufa para cargar la batería hace... Se acaba de risa. Hace más respeto. Y no carga. No sé si podemos... Que lo cambie, lo que 1100 ya quedó un poquito atrasado, se lo digo yo. Cuando enchufa para cargar la batería... Hace pip y no carga. Me encanta el pip. Estaría, Guillermina estaría necesitando comprarse un celular. Nokia 1100, hay que decirlo, es uno de los teléfonos más vendidos del mundo. Sí. Realmente fue como la el único que levantó nuestro oyente. Acá todos No, y además, perdóname, no me dejes mentir, ¿tiene Leo? Linterna. Por supuesto. Tiene linterna. Ese es el gran punto. Es más, hay gente que dice: yo no cambio el teléfono porque tengo linterna y la uso en la escalera de emergencia. Sí, comprate una linterna y cambia el teléfono. Los nuevos ahora igual vienen todos con ese sistema. Una como pantalla blanca. Con el flash. Sí, no, con el flash. La linterna de lo que me decían no es como ninguna pantalla blanca, ningún celular. No. Es como una Tonlux. El flash constante funciona. A ver, si el Nokia 1100 del oyente, que no me acuerdo el nombre, todavía carga, y porque la batería todavía carga, la verdad es que hay que aplaudir a Nokia, porque ya construyó una batería que carga después de 6 años, lo cual no es fácil. El problema del cargador... Yo recuerdo que tenía un cargador absolutamente propietario, quiere decir que era para Nokia y nada más, o sea que no le vas a poder enchufar un USB, lamentablemente, si no te diría, conseguite cualquier USB que haya por el mundo y cargalo. La verdad, no te puedo decir otra cosa más que buscá el cargador del Nokia 1100 en Mercado Libre, en cualquier sitio de subasta. No creo que salga más de 30, 50 pesos y quizás tenés el teléfono andando por una mínima suma. Módica, ¿no? Sí, módica. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, y el siguiente... Cargador de Nokia 1100 en Mercado Libre, $9.99. ¡Ah, re barato! Una ganga. ¿Servirá? Voy a comprar uno y lo voy a vender a 10.09. ¿Cómo? ¿Cuánto sale una linterna? Linterna de Nokia te voy a poner. ¿Quieren un celular? Bueno, sí, Leo, siguiendo mientras tanto. Saliendo del tema celulares, entonces, y bueno, instamos a los oyentes a que nos envíen sus consultas, como la del Nokia 1100. Traje un tema para hablar hoy sobre tecnología, un tema que me interesó, que no, todavía no sé si es mainstream, todavía no sé si está como dando vueltas alrededor de... Mainstream. Bueno, que se haya oído mucho. No, me parece muy... La palabra que lo define es mainstream. Okay, perdón. Si vos tenés un problema con la palabra mainstream... No, es que no sé muy bien no sé muy bien qué quiere decir. ¿Ovaldo? El hombre de las artes creo que puede confirmar que es la palabra. Es la como palabra, que está, obvio. Está como en cartelera, ¿o no? Es, no, mainstream, el silencio es mainstream, es mainstream. Te bien. Respondo con es mainstream. Sí, hay no, gente que vende el Nokia porque tiene linterna a 200 pesos. Costa. Desarrolle. Bueno, mainstream. Y el tema que traje es entonces el de bitcoins. Es esta moneda virtual. Es algo rarísimo que está dando vueltas por internet ya hace un tiempo. Ya tiene. No es algo novedoso para quienes están en el mundo de la tecnología y demás. Pero bitcoins, así como suena como bit de un bit B larga IT. Coins como moneda. Gracias. Bitcoin es básicamente una moneda virtual, o sea, una moneda que no tiene un respaldo de un banco central por detrás. Es un sistema open source, que ya lo hemos nombrado, como es Android también. Es un sistema que básicamente open source quiere decir que no tiene regalías, está hecho por una comunidad, en teoría sin fines de lucro, déjenme remarcarlo en teoría, y que... Básicamente lo que hacen ellos es generar un algoritmo por el cual generan moneda y solamente algunas personas en particular que se registran y que cumplen con un proceso y demás pueden generar estas monedas como si fuera aquellas mineras que buscan oro en la tierra. Solamente ellos pueden generar moneda y después obviamente todo el mundo puede intercambiar, puede hacer un trade de bitcoins. Entonces yo te doy... Pero vos compras... Claro, por ejemplo, yo puedo decir, voy a irme de vacaciones y voy a alquilar este departamento que acepta bitcoins, lo voy a pagar con bitcoins. ¿Y dónde van PayPal? Tus? No. No, porque PayPal lo que tiene es por detrás el respaldo y un además banco. Un ente en el medio, que claro. Es el banco que te hace las transferencias. ¿Y dónde va tu plata? La que vos pones. Bueno, la plata es totalmente virtual. O sea, yo tengo en mi billetera unos 500 bitcoins, lo que sea, sí. Y quiero pagar y voy y lo pago y no tengo ningún intermediario en el medio de ningún banco, ningún sistema bancario. Pero lo que yo te quiero decir es tus dólares, donde ¿cómo compras monedas bitcoin? Bueno, justamente lo que están es estas entes. ¿Es como el CEDIN? Que están registrados. Sí, es muy probable que... Buena pregunta, que junte un poco más. Que tenga un futuro similar, pero es como un ente que está registrado y que ellos son... tienen la capacidad de generar bitcoins. Entonces yo, porque doy algún servicio, genero bitcoins o lo que sea, y los meto en el mercado. Y lo que ellos, lo que bitcoins y la comunidad bitcoins garantiza es que no va a haber una fluctuación de la moneda, porque el algoritmo es suficientemente inteligente como para no devaluar y no producir estos efectos devaluatorios. No, pero para mí siempre que hay una moneda... No, eso es imposible. Es algo rarísimo. Pero pará, lo que yo te pregunto es, ponele, yo alquilo mi casa, ¿no? Sí. Y digo, bueno, yo acepto bitcoins. Sí. Y vos estás en Houston y decís, yo te lo alquilo y te pago con bitcoins. Bueno, perfecto. ¿Cuándo me vienen los dólares? ¿Cómo los cobro? Eso me refiero. La lógica de esta comunidad es que nunca vuelvas a dólares, que mantengas esos bitcoins porque te van a servir para algo más. Ajá. Ahora, el chiste es dejar de pensar en los billetitos y manejarte en el mundo virtual. Claro. Exactamente. Ahora, pero alguien tiene que poner un dólar primero. Es cierto, ¿no? Que incluso en Argentina, donde las restricciones cambiarias son furor y todo el mundo sabe la situación, es cierto que hay un trade de bitcoins, un mercado de bitcoins donde uno puede ir y decir: yo tengo 500 bitcoins por lo que sea y los vendo a 500 pesos, 100 dólares, lo que sea que yo considere que puedo venderlo y que el mercado me dice que puedo venderlo. Y, pero y sí, no hay algoritmo que pueda parar eso. Lo mismo me pasa con el dólar blue. Pero la cantidad, la masa de bitcoins generadas son las que el algoritmo regula. ¿Se entiende? Sí, yo lo entiendo. No eso. Los intercambios de moneda. Pero si yo te lo compro al 200% porque no tengo acceso a dólares y eso me sirve para alquilar un departamento, el algoritmo no tiene noción de cuánto te lo compré yo. Es ilegal. Es un blue. Bueno, un Bitcoin blue. Pero lo que tiene es que en el mercado de Bitcoin siempre vas a contar con un número estable de monedas, de bitcoins, sí, que deberían no fluctuar. ¿Hay como un FMI de bitcoins? No, es esta comunidad que lo que ellos garantizan es que no hay nadie que se meta ni que tome decisiones. Es el algoritmo el que decide cuándo... Lo que yo no termino de entender es si alguien en algún momento pone un dólar o no. Sí. Ah, ok. Vos, yo quiero entrar y digo, bueno, toma, te doy 100 dólares y sí. Vos me das 100 bitcoins. Ponele, ¿no? Imagínate sí, un número. Creo que la tasa es un bitcoin 100 dólares, una cosa así. Hey. Sí, cotizan como en bolsa. De hecho, ese es el punto, porque ellos garantizan que no fluctúa la moneda, pero por ejemplo, el bitcoin hace 2 años salía unos centavos de dólar y hoy en día está 90 y en el medio pasó por 200. Por esto de la ley de oferta y demanda y demás. Ahora, la cantidad de moneda es estable y vos... ellos pueden predecir que a fin de 2030 va a haber tantos bitcoins en el mundo. Después, esto puede ser un boom o el mes que viene nos para vamos mí a estar es una burbuja. Para mí es una burbuja. No, para porque, mí es lo que viene, chicos. No, estoy porque, que me voy a ir de viaje. Escúchame, con el Banco Central, demás, el Banco Central también puede decir cuántas monedas hay. Te dice el Banco Central, te dice sí, yo también. Te digo, sí. Hay 10 pesos y 5 pero monedas. Pero esto con el problema con, problema con las monedas no se soluciona con el SUBE. Lo sí, el operador mainstream, pero definitivamente lo de bitcoins creo que es algo que, está que bueno, puede llegar a ser sí. Interesante en algún momento. Honestamente no desconozco desde el punto de vista económico si va a servir o no. Solamente una nota de color: el Banco Central de Tailandia uh-huh. Ya negó la posibilidad de intercambiar moneda bitcoin. Es ilegal en ese país y para mí también. Y, y es muy medio que era obvio es muy posible que en muchos países pase lo mismo. Lo que dice el Banco Central de Tailandia es: tuvimos una presentación muy interesante, la gente de bitcoin nos explicó cómo hacen dinero y cómo hacen las cosas, y definitivamente es ilegal. Así que esa fue la conclusión. Claro. Tantos años para crear un banco y de repente... ¿Sabes qué me da? Me da moneda de trueque. Me da créditos del trueque. Me da patacón. Es esa idea, pero bueno, nada, veremos si el mundo virtual sobrevive a todas estas un patacón internacional. Se me enloqueció mi Android -0.10. Se enojó. Ahora lo vemos. Ahora tengo que ir a comprar ya un celular. Bien. Estoy más confundida que antes ahora con los bitcoins. Porque no tengo un puto bitcoin para ir a comprarme un celular. Yo no sé con qué lo voy a pagar. Se alteró un toque. Se alteró, sí. Bien. Bueno, y creo que eso es todo por hoy en Columna Tecno, pero seguimos recibiendo consultas. Que vino como caliente la vino columna caliente, hoy, ¿no? Sí, como sí, que sí. Será por las medialunas. Señoras y señores, 3 minutos para las 18. Acaba de pasar Leo Giuffrida, arroba Leo Giu. No, Leo Chu. No, Leo Chu. Leo Chu. Y nosotros nos vamos volando por la nubecita mágica creada para el día de hoy con un bello abril. Que se lo dedicamos a una de nuestras oyentes predilectas, Emma. Se lo dedicamos todos. A Emma. Y a Carmela también. Sí, ya que estamos, porque también hay algo de eso ahí. La cara de Nela. Vamos a escuchar bello abril, Fito Páez. ¿Qué piensa Nela? Claro, Fito Carmela, Páez, que nació en abril. Ajá. Hasta luego. Chao, chao. Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio y estaba comentando que 18 horas en punto, como es ahora, yo bajo 5 escalones. Siempre no, me pasa lo no, mismo. No, subí, perdón, subí. Señores, perdón. Si tiene que llegar primero por escalera, vamos. Bueno. Aquí estamos. Para mí que se te filtra el inspector. Algo de eso hay, porque estamos a punto de recomenzar con una nueva sección del inspector retrospectiva tras una semana sabática en la que el inspector se hizo humo. Hoy, para hablar... No, la columna de hoy en realidad no es tanto una columna histórica como las habituales del inspector, ni para revelar nada así muy secreto, sino para charlar de una muestra. El fin de semana pasado fui, creo que el sábado, a una muestra que hay en el Museo del Humor, ahí en la Costanera Sur, y se las quería recomendar y hablar un poquito sobre eso. La muestra es sobre Cascioli, Andrés Cascioli, un gran dibujante argentino que falleció hace muy poquitos años, si no me equivoco, en el 2009, pero centralmente, como gran parte de su trayectoria fue sobre la revista Humor, Humor Registrado, y después pasó a llamarse Humor. La muestra es casi toda sobre humor, justamente. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la revista Humor y de paso recomendarles que vayan a visitar esta muestra, que no sé hasta cuándo está. ¿Vos marchas, sabés? Sí, la muestra está en el MUJU, que esto es el Museo del Humor, en Avenida de los Italianos 851. La tienen hasta el 12 de agosto, pueden visitarla de lunes a viernes de 11 a 6 de la tarde, sábados y domingos de feriados de 10 a 20. lunes, martes y miércoles la entrada es gratuita y de jueves a domingo sale 10 pesos y los menores de 14 años entran gratis. Hasta el 11 de agosto, ¿no? 12 de agosto. Sí. Está buena, si pueden ir, vayan. Yo, de hecho, fui el sábado y entré gratis, no sé por qué. Había un espectáculo para niños, no sé qué. Y digo, ¿pero cuánto sale? No, no, pasa, me dijo. Muy linda la muestra. Bueno, vamos a hablar un poquito de la revista Humor. Humor, la crea Cascioli. Humor. Humor registrado. La crea Cascioli, Andrés Cascioli, en el 78. Antes ya había hecho dos experiencias muy interesantes. Una en el 72 saca la revista Satiricón, una revista realmente muy importante para la época, donde de alguna manera revoluciona el humor gráfico en la Argentina. Y un poquito más adelante, en el 75, saca Chau Pinela, una revista que no es tan conocida. Como la frase misma. Es buenísima la frase misma. Y Chau Pinela. Y Chau Pinela. No sé si será primero la revista o primero la frase, me encantaría averiguar. Es buena. Saca Chau Pinela, una revista que dura poco. Dura poco por obra y arte de Isabelita, la viuda de Perón, que estaba comandando el país, si se puede decir que comandaba. Y se enoja porque Cascioli la dibuja como medio ridiculizándola y saca un decreto ley, un decreto del Poder Ejecutivo, diciendo, bueno, a la mierda con esta revista, se prohíbe el decreto. Es casi ridículo, porque imagínense un decreto de la presidencia diciendo, Chau Pinela no sale más, de no sé cuántos artículos diciendo que había ofendido al Poder Ejecutivo, que había que secuestrar todos los números, etcétera. Bueno, Cascioli, en fin, Cascioli efectivamente no puede continuar con Chau Pinela. A los pocos meses se da el golpe de Estado. Y Chau Pinela, efectivamente, sí. Muchos de los dibujantes de Chau Pinela pasan al exilio, muchos otros se quedan sin laburo, muchos otros terminan laburando de anónimo, escribiendo, qué sé yo, editoriales en libros, cosas así que no tenían por qué firmar. Y en el 78 Cascioli crea junto a Blota la revista Humor, que primero se llamó Humor Registrado. ¿Se acordarán ustedes quien la vio? Que era Humor y en la O adentro había una R, como claro, de registrado. Después creo que pasó a llamarse Sex Humor también, ¿se acuerdan? Claro, porque era como la zarpada. Crece tanto la editorial, él hace la Urraca, la editorial La Urraca, que empiezan a sacar derivados. Entonces sacan, por ejemplo, bueno, Sex Humor, sacan libros, publicaciones, ediciones especiales anuarios, etc. Humor es una revista realmente muy vendida. Hubo un momento en que llegó a vender 300.000 ejemplares. Un número altísimo. Hoy es impensable. Una revista que hoy vende 5.000, sí. 6.000 ya es una revista que vende mucho. Es la tirada de un diario del fin de semana, ¿no? Exacto. Un periódico. 300.000 ejemplares en plena época de los milicos. Una de las pocas revistas que logró burlar la censura de los milicos, aunque obviamente con diferentes estadios, con subes y bajas, pero los chabones sacaban en tapa a Galtieri escabeando, sacaban en tapa a Martínez de Hoz con las orejas de Menotti, o a Videla realmente ridiculizándolo de una manera muy violenta, y aún así lograron permanecer en el mercado editorial, no sin trabas. Desde ya hubo muchas trabas para Humor, le secuestraron muchas veces números. Pasó la ridiculez esta de que tal vez salía el número, los milicos se enojaban muy temprano en la mañana, entonces para las 6 de la mañana mandaban a los camioncitos llenos de milicos a recorrer los kiosquitos y a secuestrar los números. Entonces tal vez el kiosquero se guardaba uno y después la vendía más caro, y la gente que ya sabía que eso iba a pasar iba a buscar a la editorial y iba por debajo de la cortina, le tiraban por abajo los números. Fabuloso, sí. ¿Sabes con quién hay que hablar algún día? Con Fernando Sánchez, hoy Barcelona, de Revista Barcelona. Que él trabajó en Humor, siendo joven. Estaría muy bueno invitarlo. Muy bueno, muy interesante. Me das el pie para hablar un poco de las firmas de Humor. Estuvo también Dolina, estuvo también Abrevaya padre, ¿no? Estuvo Ginsburg. Sí, claro, sí, no me imagino al amigo de Leo. Sebastián, muy joven. Estuvo Ginsburg, estuvo Sebane, María Sebane. Mona Moncalvillo también. Humor fue la primera revista que le publicó una entrevista a La Negra Sosa. Gente divertida y gente que no. En el staff que me está diciendo vos. Perdón que lo diga así. No, igual cambió mucho. Estaba, por ejemplo, ¿cómo se llama el que ahora está en TN? Que hace Mactas. Que lo ves hoy, es una palona. Bueno, no, pero Mario Mactas hace como una columna más descontracturada, a pesar de que es una pavada. Bueno, pero Mario Mactas es como que se transformó en los últimos años. Pero en su momento era un tipo pero María Sebane es canchero, qué sé yo. Pero por eso te digo, él dice gente divertida, gente que no. En su momento, quizás muchos otros que hoy los ves así como más. Era un tipo que rompió, creó un estilo, Mactas, digo. O Sabat. Sabat, que dibuja en Clarín. Bueno, también participó. Voy más allá de la firma del lugar donde trabaja, ¿sí? Sí, a lo sí, que vos, claro, María, sí, sí. María Sebane me parece, no me parece el mismo estilo que Skismur de repente o Abrevaya. Claro. Pero hay gente que creó un estilo en ese momento. Ah, Fontova también. Es gente que creó un estilo, tal cual. Humor tuvo esa particularidad. Creó un estilo muy fuerte que se mantuvo en el tiempo. La revista dura, si no me equivoco, más o menos hasta el 99 aproximadamente. A ver, lo llegan a dibujar. No, hasta el 99, creo. Creo que en todas las casas hemos tenido revistas. Mi viejo coleccionaba revistas. Colección, hablando de colección, sí, sí, sí. Sí, colección de humor. Sí. Sí, estaban buenísimas. Geniales, sí. Geniales. La revista tiene como un periodo en que empieza a bajar. En realidad, todo el mercado de revistas. El mercado de revistas empieza a crecer en la década de 1920 y de ahí tiene un crecimiento sostenido hasta el fines de la década del 70. Y en el 80 empieza a bajar y después ya baja hasta hoy, que cada vez menos gente lee revistas o compra revistas. Qué pena. Sí. Ahora medio como que las resurgió con la especialización, poner una revista que te habla sobre el chip de tal cosa, ta, ta, ta. Sí, o sobre la marihuana, tipo o la sobre THC, la marihuana. Que yo creí que no iba a durar y duró. O sin ir más una lejos, joda quedó. Barcelona, claro. Es una revista que ha tenido mucho éxito también. Total. Si es que podemos considerarlo revista, creo que sí. Sí. Sí, ¿no? Ellos se auto... Sí, sí, es una revista más allá del formato. Papel prensa es una revista. Bueno... humor no escapa esto, en la década del 80 también empieza a bajar bastante las ventas, en buena medida porque lo que le pasa a Cassioli es que había presionado tanto por el retorno de la democracia, había bardeado tanto contra los milicos, que cuando llega Alfonsín le da cosa seguir burlándose con el mismo despecho para con los radicales. Entonces baja un poco el nivel de crítica y ese hueco que deja lo van tomando otras revistas. Y además porque el lector se va a otro tipo de revistas, surge una revista como El Porteño, una revista que un par de años antes era impensada, y El Porteño se estabiliza y roba también mucho mercado editorial. Y después Humor vuelve a crecer con fuerza para la década del 90, obviamente porque Cassioli embiste con todo contra el menemismo. Ahora, un dato particular, lo que no pudieron los milicos, que le censuraron números, le pusieron bombas en la redacción, los persiguieron, etcétera, etcétera, y aún así la revista siguió y continuó. ¿Cómo le ganan al menemismo a la revista? Con juicios. Con juicios contra delito, la pena de delitos de injuria y... ¿Cómo se llama? De figura que luego... Calumnia e injuria. Gracias. La de figura que luego, con el gobierno kirchnerista, desapareció, sí. Porque, o sea, se promulgó una ley... Te voy a hacer una denuncia por calumnias e injurias. No, pero más allá de eso, tiene mucho que ver con eso que está contando Ale. Si no hubiera existido la figura de calumnias e injurias, quizás no hubieran debilitado a la revista Humor como fue debilitada. Claro, porque por más allá, imaginemos que el juicio lo gane, ¿no? Que no siempre pasaba, pero que el juicio lo gane. De todas formas, vos tenés que bancar un equipo de abogados, tenés que ir a los casos, tenés que llevar los trámites, etcétera, etcétera, etcétera. Y se te hace un presupuesto que es imposible de sostener, realmente imposible de sostener. Entonces, ya para fines de la década del 90, la revista no soporta más, sumado a una crisis económica que ya estaba con fuerza, ¿no? Creciendo. Entonces, cierra Humor. Cassioli se va a dibujar a otros, sigue con otras publicaciones en El Cronista, por ejemplo. Se hace cargo de La Nación Revista, se hace cargo de Rolling Stone también. Muchos de los dibujos que están en la muestra esta, muy buenos, de las caricaturas, son las que ya publica en Cronista, en La Nación, etcétera, etcétera. Hay una de lanzando a Scioli del 2000, sí. De Kirchner lanzando a Scioli, es genial, se la pueden ver. Sí, la verdad la muestra es buenísima, tiene casi más, creo que son 100 bocetos y dibujos originales de todas estas revistas y de toda la época de Cassioli, y podés ver en serio cómo marcó una diferencia en lo que es el humor gráfico en la historia de nuestro país. Así que se las recomiendo. Y además de un tamaño que me sorprendió, de un tamaño, los originales, son todos originales, un tamaño muy bueno, muy bien enmarcado, y al lado con chiquitito la tapa, esa cómo fue la tapa, qué decían y quién escribió en ese número, algún que otro detalle más sobre ese número. Así que, bueno, la columna del inspector retrospectiva de hoy regresó con una recomendación, que vayan si pueden a ver esta muestra, realmente excelente. Bien, bueno, mientras tanto... ¿Vos decís que entonces es peor Menem que los milicos, inclusive? Uy, la puta. ¿Cómo llegamos a esa reflexión? Una reflexión... ¿Se quedó con eso? Casi necesario. No, lo que digo es que para la revista Humor fue... incluso más difícil sostenerse con la cantidad de juicios que le hizo el menemato que con la persecución muy pero violenta de los milicos. Está bueno destacarlo más allá de que es otro debate, ¿no? Pero que muchos creen que el menemato, me gusta decirlo así, fue como algo... como una cosa así. Como algo liviano. Como algo liviano, ¿me entendés? Todo menos liviano. No, en lo económico, ¿no? Pero en ese aspecto era como una cosa, pero por favor, si al turco no le importaba nada. No, que no, que, sí. Bueno, pero hay una... Ricardo, punta Ricardo, ¿no? Como sí. Una cosa así. El menemato logró que Berbisky y Morales Solá se junten en una misma causa por... Eso nos confundió. Nos confundió in eternum. Nos confundió para no siempre. Eso nos confundió in eternum. Como que, te lo digo de corazón. ¿Qué está pasando? Uno en ese momento... Y decís, bueno, pero era lo mismo. ¿Y cómo un día eso, Morales, ¿no? Solá y otro día? Sí, total. Podríamos hablar un día. Por eso me quedó. Era un tipo peola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señoras y señores, 18:12. Ya está aquí Marcia Paradiso para charlar un poquito, nuestra invitada especial, para charlar un poquito sobre su último documental que está actualmente pasándose en cartelera. Así que, si les parece, escuchamos un temita mientras nos reordenamos y entramos al living. ¿Quién se retira? Es el inspector retrospectiva. ¿No lo quieren despedir hoy? ¡Chao! ¡Chao! Se fue. Me encanta saludar. Para mí se había ido, por eso. Perdón. El saludo antes de irse, muy educado. Nos vamos con el tema Cursis de Carca y Calamaro del disco Divino, también dedicado a Clara, Juancho y Vero. Bien, y antes del tema de Daisy May Queen, Marcha. Ah, pero siempre quise hacer esto porque esta canción tiene un gran estribillo. Saludos a Daisy que nos escucha desde la India. Hay algo que une a Carca y a Calamaro, ¿sí? Sí. ¿Qué es? Que los dos empiezan con K. Que es que los dos empiezan con C. No, en realidad es Leo Damario, señores. Por favor, basta de videos de Leo Damario con su firma grande. Basta de Leo Damario, por Dios te lo pido. Me gustaría mucho que se censure a Leo Damario. Qué fuerte la declaración. No, mentira, horrible, basta en serio de Leo Damario. Basta. Censura no, pero sí. No, no, estamos lo queremos. Humor, que... no, cara, no, no, no, no, basta estos videos con mujeres desnudas. Con... No locura, por el tema de las desnudes. Todo... ¿Qué pasa con la desnudez? No, no, no. Ya no puede salir más. No va más, no va más. Esto no va más, se terminó. ¿Sí? La cosa soporífera se terminó. Vamos a escuchar Cursi, Calamaro, Carca y luego seguimos con más programa. Se calentó, dale. Necio y siempre tan fiel a susurrar en mi oído tu nombre. Mientras enciendo un cigarrillo veo caer una lluvia de canciones sobre mí. Son todas de esas que preferiría olvidar, de esas que solo saben ser así. Cursis. Y mientras todo no aprende a olvidarte, las cerezas en la mesa se desperezan de tantas idas y venidas y esperándote. Y mientras todo no aprende a olvidarte, las cerezas en la mesa se desperezan aturdidas de tantas noches, tantos días extrañándote. Necio y siempre tan fiel a susurrar en mi oído tu nombre. Mientras enciendo un cigarrillo veo caer una lluvia de canciones sobre mí. Son todas de esas que preferiría olvidar, de esas que solo saben ser así. Cursis. Y mientras todo no aprende a olvidarte, las cerezas en la mesa se desperezan, aburridas de tantas idas y venidas esperándote. Y mientras todo no aprende a olvidarte, las cerezas en la mesa se desperezan aturdidas de tantas noches, tantos días extrañándote. Tantas noches, tantos días extrañándote. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Primero por Escalera aquí en Cíclope Radio. 17 minutos pasaron de las 18, casi una fórmula imposible de decir si fuese 18-18, pero no, apenas 17 minutos de las 18. Nosotros entrando en la sección más meditada, en la sección más lograda de este programa, si se quiere, que es nuestro living, donde habitualmente viene un invitado. Es más lograda por los invitados, digamos, justamente, como que sí. Viene gente que vale la pena. En este caso, nuestra invitada, como adelantábamos recién, es Marcia Paradiso. Ella es directora, guionista de Lunas Cautivas, un documental que está actualmente circulando en el Gaumont y también en el Cine Cosmos, ¿no es así? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcia? Hola, Marcia. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Lunas Cautivas es un documental sobre tres mujeres presas y poetas a la vez. ¿Es correcto? ¿Lo definirías así? Sí, sí es correcto, y podríamos decir primero poetas y presas, para el orden que le dimos. Claro. Sí, la idea era que se pudieran contar las historias a partir del taller de poesía, que hubiera un, digamos, se pusiera en primer plano esta idea de la posibilidad de producir un discurso artístico, y en segundo plano el encierro. Es decir, obviamente es el contexto, es decir, uno no puede pensar Lunas Cautivas sin el penal, pero lo importante es poder pensarlas a ellas en esa función que tienen en ese momento, en ese lugar. Ay, perdón. Ellas llegan al penal habiendo conectado, o sea, ¿ya se habían conectado con la poesía antes de llegar al penal o se desata ahí? Mira, depende, porque en el taller, es un taller que lo dicta la asociación Yo No Fui hace 10 años, y dentro del penal... Es el penal de Ezeiza, ¿no? Es el penal, la unidad 31, hay dos penales de mujeres en Ezeiza, la unidad 3, complejo 4, y la unidad 31, que es donde los filmamos. En esta unidad, este taller, digamos... Hay chicas que ya tenían un nivel de lectura y quizás alguna escritura previa antes de estar detenidas. Y hay chicas que no. Eso es indistinto. Es decir, cuando ellas eligen de manera optativa, no es obligatorio, porque, por ejemplo, la educación formal es obligatoria dentro de las cárceles. En cambio, la artística es a elección de cada una. Entonces, van participando en función de sus intereses. Y hay chicas que tienen un nivel, un recorrido de lecturas o de escrituras previo, y hay chicas que nunca habían escrito antes y que encuentran a partir de estar dentro del penal esta posibilidad de empezar a explorarlo. Es que es un canal impresionante para alguien que está privado de la libertad, pienso, ¿no? Seguro, seguro. Es un canal impresionante. Ahora, las chicas que dictan el taller, que son María Medrano y Claudia Prado, ambas son poetas, y la idea no es que sea eso, solo ese canal de expresión, que es riquísimo, muy valioso, sino que haya un trabajo literario. Entonces hay reescrituras, correcciones, búsquedas, reflexiones. Es decir, cada poema es trabajado minuciosamente. Es decir, no es una cuestión simplemente de decir, bueno, estamos un día, los lunes a la tarde, claro, y logramos... No es terapéutico, digamos. Claro, no tiene esa función principal. La función principal es artística. Perfecto. Y Marcia, ¿cómo fue la realización del documental en sí? En la realización fue larga, como todo documental, compleja, porque bueno, es un tema bastante complejo de abordar, desde conocer la realidad hasta poderla contar, porque uno siente que no puede contar lo que no conoce, pero después contarlo también es difícil. Claro. Porque tiene un montón de limitaciones que tienen que ver con la situación del encierro, que hace que... bueno, además las protagonistas, es decir, la situación de encierro, el servicio penitenciario, los permisos judiciales, el propio sistema interno, es decir, una vez que estaba todo permitido, podía pasar que igual alguna de las protagonistas ese día no pudiera o no quisiera venir, y que quizás hasta dentro de un mes no tuviéramos otra vez la posibilidad de filmar, y quizás uno no sabe cómo iban a ser ni su causa penal o judicial, ni la propia vida cotidiana dentro del penal. De hecho, una de las chicas sale en el medio, ¿no? Claro, eso me parecía a mí interesante poderlo contar, cómo era transitar la libertad desde adentro del penal. Es decir, qué pasaba en el adentro, en la interioridad de uno. Si uno dice, bueno, es una felicidad total la libertad, y uno iba viendo, compartiendo este espacio, porque yo estuve varios meses antes de empezar a filmar, que... Por lo contrario, generaba mucha angustia la libertad, porque era reencontrarse con un montón de problemáticas previas al momento de estar detenidas y que en general no estaban resueltas, y además contaban con el peso enorme de haber estado detenidas. Y se volcaban, no es la libertad de las películas. No, digamos. Para nada. Yo, es más, hasta filmándolo nos sorprendíamos, porque uno que imagina que una persona cuando va a ir en libertad, no sé, sí, como un pájaro que le no, que alguien te va a estar esperando, claro. Y no hay nadie, es claro. Decir, salen con un changuito de donde llevan unas bolsas, sus cosas, y salen a una colectora de una calle donde no pasa nada, claro. Donde no hay ni un colectivo, no hay nada que te, digamos, el volver que te conecte. Entonces, sí, es un vacío que, ¿no? Es un vacío enorme, es una situación, en general la mayoría de las chicas tiene una situación socioeconómica pero hiper vulnerable, que un poco es lo que lleva a que estén detenidas. Entonces salen así, desde ese vacío, sin nada. Es decir, cuando las llevan detenidas, las llevan en un camioncito. Cuando las dejan en libertad, no les dan ni siquiera un transporte para volver, claro, a su casa con un bebé. ¿Y se vuelca esto en la poesía? Favor. ¿O la poesía va al margen de esta problemática? La poesía va y viene, porque una consigna del taller, digamos, por supuesto que no hay ninguna limitación en cuanto a las, digamos, a lo que ellas querían recorrer, pero es una idea de que no es vamos a escribir solamente sobre temáticas vinculadas con el encierro. Justamente estaba la libertad de poder explorar otros mundos, digamos, internos y externos. Entonces vos ves cómo va yendo y viniendo de la afuera al adentro, y de ese mundo carcelario a ese otro mundo que es el de cada una de las protagonistas. Claro, claro. La peli está ahora... Ah, antes de eso te iba a preguntar, ¿Lunas cautivas es por el tema de, no, del Chango, no, Rodríguez? Samba, no, no, no, no, no, no, no, no. Al contrario, sino en un punto no me gustaba el título por eso, porque me parecía que estaba, bueno, iba a aparecer enseguida ese recuerdo, ¿no? Pero por el otro lado también me parecía que nos había empezado a pasar, fue el primer título que surgió en función de que, bueno, una de las protagonistas mencionaba que a ella una de las cosas que más la angustiaba era la noche en el penal, es decir, que al atardecer se cerraban las puertas de los patios. Eso dicen, la gente que va a visitar, gente que está presa, dice que es terrible, claro, cuando claro, oscurece. Van cerrando y bueno, no te permiten ni filmar de noche, es decir, a nosotros como realizadores, y a ellas ni estar en la noche. Claro. Y ella mencionaba esto. Y bueno, habíamos puesto este primer título con el subtítulo de Historias de Poetas Presas, pensando en que podía haber algún momento en que se cambiara. Digo, bueno, queda ahí este título y trabajemos el documental, después vemos el título. Y era Lunas, Lunas, Lunas, Lunas. Y bueno, entonces, claro, como que sí, ya quedó, ya estaba dentro. El documental está ahora en el Cine Gaumont desde el jueves pasado, ¿no? Claro. ¿Cómo viene eso? Viene bien dentro de lo que son los documentales, es decir, viene bien porque está yendo gente y además hay como una mirada, digamos, para mí sorprendida del público, en el sentido de que se encuentra con historias diferentes de lo que imaginaba antes de verlas. Y eso me parece re valioso. Y está yendo, digamos, una cantidad de afluencia de público importante, pero siempre dentro de la lógica de lo que es el cine independiente, el cine documental. Nosotros estamos, digamos, exhibiendo la película cuando en realidad es una película que está hecha sin presupuesto de lanzamiento, claro, para exhibirla en sala. Entonces, bueno, es importante todo esto que estamos haciendo con ustedes y con la gente de los medios independientes que se interesan en que podamos difundirla. Recordamos entonces, estamos charlando con Marcia Paradiso, ella es directora de Lunas Cautivas, este documental del que estamos haciendo referencia, que tiene funciones semanales de 15:50 y otras 21 horas ahí en el Gaumont, aquí en Rivadavia. Es a partir de mañana. Es a partir de mañana. Claro, hoy hasta las 20, por ejemplo. Hoy a las 20 y a partir de mañana entonces, sí, 15:50 y 21 horas en el Gaumont, acá en Rivadavia al 1600, y si no en la Sala Cosmos UBA, que está en Corrientes al 2000. Ahí está de jueves a domingos a las 17, también a partir de mañana. Yo, Nelita, una pregunta más, sí, te quería hacer. Vos decías que la gente se encuentra con algo diferente, quizás a lo que esperaba. Vos, antes de hacer el documental, ¿tenías algún prejuicio o alguna idea prefijada sobre lo que querías hacer y se te cambió en el hacer mismo? Medianamente no, porque tuve un conocimiento de ellas a través de verlas, su trabajo en el Centro Cultural Rojas. Entonces, yo antes de entrar al penal, yo ya sabía lo que ellas hacían. Lo, claro, que no sabía era cómo llegaban a materializarlo. Es decir, me parecía increíble, maravilloso, pero bueno, quería ver el proceso. Pero sí tenía un poco un imaginario que es común a todos, que es, bueno, no sé, cárcel igual violencia, claro. O cárcel igual, no sé, ponele pobreza lingüística, uno se imaginaba eso, y de golpe me senté en el taller y las escuché y yo decía, yo no sé si me animo a escribir al lado de ellas. Por además una capacidad de concentración, de análisis de lo que escribían. Me pareció que en muchísimos talleres, en muchísimos espacios académicos, quizá uno se encuentre con un nivel de escritura más pobre. Claro. Bueno, sin ir más lejos, creo que la jerga carcelaria es riquísima. Uh-huh. Con marca, connotaciones claro, que tiene una picardía y por eso después llega desde el lunfardo hasta claro. Palabras que se usan hoy por hoy que nacen en la cárcel y que después las terminan. Sin embargo, ellas un poco prescinden de ese lenguaje porque claro. Se sienten como un poco puestas en ese lugar de la cultura tumbera. Claro. Entonces, juegan a veces con ese lenguaje. Por ahí retoman algunos términos, pero para resignificarlos, porque es como una situación que si no, vos viste que inclusive muchas veces la cultura tumbera trasciende los espacios de encierro y aparece como una expresión, bueno, en otros espacios que no tienen ninguna relación. Y ellas me parece que es como que se sienten que por ahí es como si esas palabras hablaran por ellas. Ellas quieren claro. Como poder, digamos, sobrelevarse a esa situación. Claro. Entonces las toman y pero no es un lenguaje tumbero el que trabaja. Para la mujer es una marca peor el estar porque para muchos hombres que están en la cárcel cuando salen es como hasta un orgullo haber pasado por la cárcel. Y yo pienso para la mujer, ¿crees que lo viven con el hecho de ser madres, por ahí de también tener que estar en otros ámbitos obligadas, de pronto ir a un colegio o ir a una salita a atenderte a un nene y que se te escape una palabra tumbera o que se te ve un tatuaje? El propio adentro. Barrio, es decir, claro. A mí, por ejemplo, muchas chicas te cuentan que vuelven a la casa y se quedan encerradas dentro de la casa, que no se animan a salir al barrio. Claro. Ya empezaste ni siquiera otros espacios. Y pienso que en un punto es más complejo en el sentido de que, digamos, la mayoría tenían muchos hijos. El hecho de que, bueno, tuvieran por ahí un hijo dentro de la planta de madres, pero por ahí tenían varios hijos afuera. Claro. Y bueno, peor en las chicas extranjeras, los hijos en el exterior, es decir, sin ningún lazo familiar. Claro. Y hacía que esto generara una situación muchísimo más compleja. Claro. Y que a su vez también hay una cuestión, digamos, de género, que es que para una mujer, digamos, su función es como que queda desvirtuada, el hecho de no poder estar, es decir, abandonar su familia, impuesto por una cuestión también en un punto económica, porque hay una ley que permite el arresto domiciliario cuando tenés hijos menores. Claro. Pero también depende. Se cumple poco y nada eso, ¿no? Se cumple poco porque también depende en parte de que el juez lo otorgue y también que lo otorgue en función de que haya un informe socioambiental, que si son personas muy pobres, claro. Es como que terminan replicando, que es considerado como si estuvieran en una situación peor que la cárcel. Peor, claro, como si no tuvieran ellas la posibilidad de dar, digamos, una seguridad de que no se van a prosfugar, cuando en realidad si vos hicieras un informe socioambiental, quizás directamente ni siquiera llegarían a estar detenidas. Claro. Claro. Una de las chicas, de hecho, publicó un libro, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Liliana, ella funda la primera editorial cartonera dentro del penal y llega a poder, digamos, en este momento ya va por su tercer libro editado. Es decir, las chicas hacen ediciones con la misma asociación Yo No Fui y a su vez también hacen, en este caso Liliana decidió hacer una edición de su propio libro. Entonces ella, desde los cartones que usaban en el casino oficiales de los cajones, de las cajas de vino, y de esas cajas de vino ella las pedía para poderlas pintar y poder ella armar las tapas cartoneras de su libro. Y esto es como una cuestión, sí, ella, impresionante. Es decir, no solo tiene un nivel de escritura impresionante, sino que llegó a ser, junto con Silvina Prieto, que es otra chica que también es poeta, llegaron a hacer ediciones de poemas dentro de frascos vacíos de café. Entonces, les ponían una foto estenopeica que habían sacado, ponían un poema en braille, calado sobre la foto y eso adentro, envuelto dentro del frasco de vidrio como objetos artísticos, poemas. Es decir, vos tenés un poema uno. Bueno, impresionante, sí. Vos decís, todo eso y todo eso iba como ganándole al sistema. Claro. Que de eso se trata al fin y al cabo. Recordamos entonces Lunas Cautivas, emitiéndose actualmente en el Cosmos y en el Gaumont. Vayan a verlo, apoyen el cine documental, apoyen el cine argentino y sobre todo este tipo de iniciativas. Gracias, Marcia, por pasar. Gracias por a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. En serio. Está en Facebook, recordemos. Está en Facebook también. Y si no, en lunascautivas.com.ar. Ahí también tienen el contacto. Leito, ¿dónde nos vamos? Bien, nos vamos a escuchar un tema de Charly, Spinetta y Aznar, que se juntaron en el 82 para grabar esta bella canción en Yendo de la Cama al Living, y esto es Peluca Telefónica. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberal. No le debo nada a Intel. Me cuido la nariz. Teléfono. El silencio termina mañana. Me voy a despedir. Chao. El tiempo que yo soñé es la eternidad, es la dulce fe de que sigas conmigo por siempre. Por siempre por aquí. Pavimentando y llegaré hasta el fin. Ah. Cíclope Radio. Aire en Cíclope Radio. Retornamos a Primero por Escalera. ¿Cómo andan, señores? ¿Cómo andan? Bien. Hoy un programa deluxe. Un programa ricardado. Un programa arricardado. La música más que nada bien ricarda. Exacto. 23 minutos para las 19. Nosotros ya con tristeza en la última media hora del programa, pero recuerden que continúan después de este programa Balón de Oro, ¿no? ¿Cómo se pasó el día, eh? ¿Cómo se pasó? Comiendo media luna. ¿Cómo la pasó? Muy bien, la verdad que, como siempre, un lujo venir. Más chocolate con sal para nosotros. Perfecto. Muy bien, vamos ganando. Diagramos. Es momento entonces de ingresar a... No es momento, me hacen una señal desde la operación técnica, me dicen alto, estirá. Así que yo voy a estirar. Voy a contar che, ¿qué cuando... En Inglaterra, que es Leo Ross. Leo Ross es un boom en Inglaterra, sí. Nos vamos a London, ¿eh? Sí, para mí esa es la forma de empezar a gestionar el viaje, es con las bandas que estuvimos pasando. De onda, te hicimos sonar en Argentina, lo mínimo que puedes hacer es prestarnos un sillón y o un living donde tiremos las bolsas de dormir, indicarnos dónde está el supermercado más barato para hacer las compras, invitarnos una cerveza y ya. Un saludo entonces a Milk and Biscuits, la banda que la semana pasada presentamos y que se coparon con la idea de sonar acá, nos agradecieron, nos nombraron como su... como el debut en la Argentina, lo cual es obviamente cierto. Y además eso abrió la puerta a que se acerquen nuevas bandas como Grasshoppers. Impresionante. Que dentro de poco va a sonar en el balcón de Primero por Escalera, donde estamos saliendo, inhalando aire. Inhalando Ricarda, como Ricarda. Siempre. Bueno, vamos a meternos entonces. No, nos vamos lejos de Inglaterra. Esta vez nos vamos para Oregon. En brazo, mainstream. Mainstream. Una niña. Hipsters. Que me mira. Oh, la pequeña. Bueno, decía, entonces nos vamos para Oregon, Central Oregon, ahí en el corazón de Estados Unidos, donde habita este grupillo de amigos que son Larry and His Flask. Pensemos que en realidad Larry no es Larry, no hay un Larry que le puso Larry y su banda, ¿sí? Es como Larry and His Flask. Es como Patricio Rey, exactamente. Bueno, no me indigna igual. Son un sexteto punk, de punk bluegrass. Ya Blue arrancamos, lo claro, hacen bluegrass, medio punkizado, ¿no? O sea, medio no, punkizado. Uh-huh. Bien, entonces decía esto, se vienen a conocer por ser parte del Vans Warped Tour, un festival itinerante que reúne a los números más impactantes del punk, el hardcore y el new metal yankee, donde tocaron tipos grosos como Frank Turner y Dropkick Murphys, sí, dos bandas conocidas dentro de la escena punkurula. Para Ale... especialmente hay hermanos. Hermanos, necesitamos una campana, la obsesión de Ale, necesitamos una campana. Jamin and Jesus Marshall. Jesus. En una sección que también podría llamarse apellidos que te definen una carrera.com, porque la verdad Marshall. Llamarte Marshall y tocar la guitarra, sí. El bajo, tuvimos un caso así, me parece, ¿no? Se llamaba Box, que se llamaba Marshall, creo también. ¿Puede ser? Puede ser, sí, es verdad. Para mí se ponen ellos Marshall. Puede ser. Son como los Ramones. ¿No será de los que Marshall es el apellido de un señor que inventó un parlante grande? Para mí todos Marshall miran como... para abajo y dicen Marshall. Marshall para mí es como el Sarmiento de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Bien. Bueno, entonces decía, formaron el grupo en 2003 como trío de punk rock, pero el toque fue mutando hacia 2011 cuando pintó el bluegrass y se convirtió en un sexteto, ¿sí? También se los conoce como The Flask. De hecho, el Larry del que decíamos es el nombre de una historieta que hacía Jamin, el baterista, uno de los hermanillos. Tienen cinco discos editados. El más reciente salió a principios de este mes y se llama By the Lamplight. Tocan mucho. Cuando digo mucho, no es mucho, es muchísimo. De hecho, le voy a decir el dato. Hashtag el dato. Sí. Imagínense, solo en junio tocaron 21 veces. ¿Pero tocan más que Pablito Lescano? En un mes. Luego, es tremendo, pero no es que hacen varios shows por día. Tocaron 21 días del mes, de 30 días, 31 que tiene julio, solo 10 días descansaron. Increíble. Bueno, dicen que en Londres sale mucho show, dicen que hay shows de lunes a lunes, eso sí, dicen. Incluso en Oregon, Estados Unidos, donde son Larry and His Flask, por ejemplo. Pero yo me quiero ir a Londres. Pero bueno, justamente. Pero seguro en Oregon también hay. Porque en seguramente. Hay mucha universidad. No, mucha gira. La universidad te da, viste que tocan esos gimnasios. Sí, pueblo universitario está lleno de bares, el gimnasio son total. Del, Y es la única forma que tienen de levantar plata. De levantar minas también. Y levantar minas y otras cosas. Son como de las logias, ¿no? ¿Son las logias en Estados Unidos? Lautaro, No, las alfa, las beta. Ah, las casas. Alfa, beta, gamma. Claro, bueno, son de esa gente. Bien. La fórmula es la beta punk melódica de Green Day y sumado a Earl Scruggs. Sí, ¿quién es Earl Scruggs? Es el banjista, creador del llamado estilo Scruggs, de tocar el instrumento como lo hacen los Flask. Si no lo entendieron, van a escuchar y se van a dar cuenta. No, esa manera de tocar el banjo. Estas 10 palabras es la manera. No conozco. Bien, vamos a escuchar The Battle for Clear Sight, en la que suenan las mandolinas, los banjos y las guitarras que caracterizan a grupos. ¿Sí? Ay, le gusta esto. Es Larry and His Flask. Hay una voz femenina invitada. Escuchen porque también es parte del sonido esa mezcla de voces. Ahí va, Larry and His Flask. There's a deafening call from a woman on the shore. She wants more, and she's asking me, what is it all for? And I never want to tell her of the cold, of getting old, of falling down to meet the ground. Only a memory. Estás en Cíclope Radio. Bien, volvemos al aire de Cíclope Radio. Eso que escuchaban recién era Larry and His Flask, una banda de Oregon con todo el poder del punk rock y la melodía suavecita, o no, en realidad, ese machaque copado del bluegrass, ¿sí? Vamos a escuchar. ¿Hicimos con el sí? Me gustó mucho. Olé. Sí, me dio muy veraniegas la banda. Sí, está muy bueno para el verano. Así que y allá es verano, pues así que por eso debe estar tocando mucho también. Oh. Pastita. Buah. Zarpado, ¿no? La mujer, no sé, en droga. La madre. Hay que aclarar. Bueno, dije whisky y pastito. Nos venimos de vuelta para Buenos Aires, sí, para la Argentina. Casi que me quedo hablando solo en el aire de Ciclope Radio, primero por escalera. Y nos metemos en Sacro y Los de Hielo. Que no es André y los del Fuego, sino que Sacro y los de Hielo. Es un parafrasean. Es el proyecto solista de Daniel Sacroisky, quien autodefine su música como pop ácido y funk bizarro. ¿Sí? Era cantante y guitarrista del Imperio Maltés, un grupo con el que grabó 4 discos y con el que trioneó a gente, la verdad, artistas bastante diferentes entre sí, como Tatus Tos, Viva Palma y El Soldado. ¿Sí? O sea, tenés que ser muy versátil, sí, banco la versatilidad del muchacho para abrir shows con toda esa gente. Sí, con todo. El Imperio Maltés solía abrir o abierto. ¿Cómo? La vida de todo. Un día vamos a hacer una movida con las bandas baldoseras de la música argentina, como Tatus Tos, por ejemplo. ¿Dónde estará Tatus Tos? Pero bueno, mientras tanto, mientras averiguamos el paradero de Tatus Tos, nos metemos entonces en Sacro y los de Hielo, que está, como yo decía, patas, dice alguien en el Twitter. Qué bien. Explotando el hashtag yo colecciono. Sí, y al final vamos a decir quién ganó el disco, ¿sí? ¿Cómo está? Bien, ¿seguimos? Sigamos, por favor. Por un día se abrió de la banda, decía Daniel, y decidió armar su proyecto solo, aunque acompañado de algunos de sus ex compañeros. ¿Sí? En 2012 editó su primer EP con un nombre brillante: Nos Vemos en Disney. Ese gran, es el nombre. Gran. Bueno, no vi mi en Disney. Con Ricardo y Alicia, desde ya. Desde ya. Bueno, todo tiene que ver con todo. Del día. Al discrito lo encontrás en su Bandcamp, ¿sí? Que es Sacro y los de Hielo. Bandcamp.com. Acompañado de este texto que me parece muy certero para este balcón y para definir lo que es el balcón, ¿sí? Daniel decía entonces: no me canso de escuchar que el panorama para los músicos es desolador, que el downloading, que pocos lugares para tocar, que demasiadas bandas, que a nadie le importa, que la mar en coche. Frente a este escenario tenía 3 posibles reacciones: abandonar todo y llorar en terapia, robar un banco para pagarle un productor estrella o adoptar el viejo legado del do it yourself a estos tiempos. Opté por esto último, opté por mostrar cuál es el único lugar donde la música sigue estando viva. El cuarto del fondo con una computadora, 2 guitarras, un bajo, un teclado y un mic 58. Opté por pintar mi realidad no solo con las canciones, sino también con las formas de grabarlas. Opté que vuela la vecina barriendo abajo, a teléfono sonando en el living, a pavo hirviendo en la cocina. Opté que suenen a lo que soy. Así nació Nos Vemos en Disney. Una despedida y bienvenida a la vez. Una invitación a jugar para los que nunca viajamos a Orlando. Como nosotros, digo yo. Un deseo de que cada vez haya más Disneys en miles de cuartos del fondo de miles de casas de la ciudad. Y una certeza, la que de ese futuro de productores punks, esa fortaleza ante la constante adversidad, sea lo único que determine que el espíritu del rock sigue estando vivo, como siempre. De eso también se trata No Busques a los Ciervos, estas nuevas 6 canciones que son adentro del primer disco de Sacro y acaba de subirlo a su Bandcamp. En él participan Javier Lecumberri, que era líder de La Doblada, una banda en la que toca Hernán Aramberri, que era tecladista de... Lecumberri no era... Lecumberri sí, además tecladista de Lecumberri de Sky Benison, exactamente. Así que, bueno, ¿Ali, vas a decirme algo? No, me gustó lo que le diste. Me cabeceabas como... mucho y digo, no sé si me quiere aportar o me está diciendo qué tipo de groso que sos. No, atención y me pareció... más groso que yo. Un programa muy, muy interesante. Más groso que yo es Daniel Sacro. ¿A hermanos? No, es él, maestro, es Daniel Maese, es Daniel no Sacro. Sí, hermanos esta vez. Sacroisky, quizás debe tener hermanos, en un día lo vamos a averiguar. La fórmula para definirlo, como hacemos, solemos hacer, en este caso se me hizo más complicado, pero creo que le encontré la beta de Edu Smith, de Árbol, por esta parte como medio ácido, de pop ácido, medio, que también puede ser Pablo Sbaraglia, y Andy Chango, de alguna forma. No me expliquen cómo, la sentí, increíble. La vi, la crucé, y dije, vamos con todo. Es así. La canción que elegí es Sereno de Hotel, esto es Sacro y los de Hielo, disfrútenlo porque está buenísimo, en serio. Ayer y una voz aburrimiento de salón que no para de crecer. Tengo un solitario que aprende a jugar el día que te fuiste de aquí. Y una ley que voy a violar es que me viola a mí. Tengo una cara que no dice nada cada vez que te ve. Y tu mirada clavada en la espalda de los que no te quieren ver. Tengo que dejar de ser el que siempre tiene razón. Tengo una muela que va a caer cuando muerda tu corazón. Soy el sereno de un viejo hotel. Tengo ganas de tener lo que debería tener. Que otros ven como murciélagos. Tengo la certeza que esta vez no seremos más que dos. Soy el deseo. Cíclope Radio. Apenas 5 minutos nos separan de las 19 horas y rapidito entramos al baño para cambiarnos, prepararnos y salir de gira con Marcia Caldaret. Sí, nunca mejor dicho de gira y rápido, chicos, porque hoy miércoles hay muchísimos shows. Hay uno que aparentemente era secreto y me enteré por los hermanos Jufrida y lo sumé a la agenda, que es que a las 9 de la noche con entrada gratuita toca a los dos, chicos. Toca gratis en el Bar Sheldon Kevin Johansen. Esto es Honduras 49-69. El show empieza a las 9. Hay que entrar más tempranito porque es libre, gratis, pero ajustado a la capacidad de la sala. No, así es muy grande, no es muy grande el espacio de Sheldon, así que vayan saliendo. Sí. Yo creo que estos dos muchachos van directo desde acá hasta... Exacto. Perfecto, ya lo sabía. Pero los que no quieren ir a ver a Kevin Johansen pueden ir a ver a Miranda, que toca en Niceto. Están festejando sus 12 años. También la orquesta típica Fernanda de Fierro, que se la sigo recomendando para ver tango en vivo urbano que vuela la cabeza. En el Club Atlético Fernanda de Fierro, esto es Sánchez de Bustamante 764, hoy a las 10 de la noche. Y mañana tocan los Crafters a las 9 en la Trastienda Club. También se hace el ciclo Buenas Nuevas volumen 11 con los chicos de la CFER, de Surfistas del Sistema, los Hoffman y Pájaros Sintetizados a las 8 en Niceto Club. Y Pedro Aznar, que estuvo sonando más temprano, Pedrito querido toca el viernes, que creo que es 2 de agosto, a las 9 y media de la noche en el Teatro Coliseo, que está presentando su nuevo show en formato unipersonal, que es más que recomendable. Yo lo vi en Banfield, sí, está bueno. Es muy lindo verlo en vivo, más cuando está él solo, es como otra cosa, se disfruta mucho más. Y el viernes también se está presentando Fede Cabral, que es el ex San Camaleón, está presentando su primer disco solista que se llama así, en Ultra San Martín 678 a las 9 de la noche, el viernes. Así que esos son los recitales. Y después empieza el 2 de agosto el Buenos Aires Negra, que es el festival de literatura y policial que se está haciendo en Buenos Aires. Este es el segundo año que se hace el festival. Hay muchísimos talleres y vienen invitados de distintos del exterior. Por ejemplo, Lorenzo Silva, Mauricio De Giovanni, Pascal De Sant. También hay muchos escritores argentinos, entre ellos Miguel Prens, que estuvo hace unas semanitas presentando su libro acá. Él va a estar el jueves 8, que es de la otra semana, participando de la mesa Crimen en Familia con Hugo Salas y María Luján Rey. ¿Crimen en Familia? Sí, ese es el nombre de la mesa. Qué buen nombre. El festival se hace el viernes. Crimen en Familia, es como, nada, como suena como... Sí, queda todo en familia. Muy Los Sopranos, chicos. Sí. Pero es más fuerte que Los Sopranos. El festival se hace en dos sedes, en el Centro Cultural España en Buenos Aires y en el Centro Cultural San Martín. La programación es súper extensa porque además de las mesas y talleres hay muestras de fotografía, de pintura, de cómic, cine, teatro. Así que les recomiendo que entren a www.buenosairesnegra.com.ar para rastrear bien qué es lo que quieren ver, a qué escritor quieren escuchar, porque es la verdad es que es muy recomendable este festival, está muy bien curado. Después, una súper cortita, el fin de semana van a pasar en dos señales distintas, en ISAT y en TCM, Perros de la Calle, que es la primera película de Quentin Tarantino, que nos voló la película a todos en el 92, súper violenta, utiliza el recurso del flashback como recurso literario y emotivo, tiene mucha tensión, tiene una de las mejores secuencias de violencia que vimos en el cine. Y a la vez de diálogos, ¿no? El mejor diálogo. El mejor diálogo. ¿Con qué diálogo empieza? Todos nos acordamos. Sí, en la discusión en la mesa de café, de bar, ¿no? Sí. No la vi. ¿Por qué Like a Virgin de Madonna? ¿Qué es? ¿Por qué como una virgen? Y así arranca. Arranca la película. Fabuloso. Y lo bueno de la película es que arranca, es así, son un grupo de mafiosos que los contrata otro mafioso, que no se conocen entre ellos, les da apodos, Mr. White, Mr. Brown, Mr. Pink. Mr. White es el mismo Quentin Tarantino que hace un mini cameo en su propia película. Tienen que ir a robar una joyería, pero algo sale mal, alguien los buchoneó, tiros por todos lados, y cuando vuelven al safe house, al punto de encuentro que tenían después de realizar el golpe, intentan descubrir cuál de todos ellos fue el que abrió la boca y los vendió a la policía. Les recomiendo en serio que vean Reservoir Dogs, Perros de la Calle, la pasan el sábado 3 de agosto a las 10 de la noche por TSM y el viernes 23, el viernes a las 23 horas por ISAT. Es lo mejor de Quentin Tarantino, su primera película. Ustedes me la veo después, si no quieren ver una película tan violenta, tienen otra opción, que es el domingo 4 de agosto a las 10 menos cuarto, pasan por Glitz, Alguien Tiene Que Ser, con Jack Nicholson y Diane Keaton, una película liviana, divertida, de romance entre señores más grandes. ¿Y Amanda Pitt? Y Amanda Pitt. ¡Epa! Mirá cómo tiene Amanda Pitt. Y Amanda Pitt, muy bien. La vi muchas veces porque la pasan siempre en todo lado. Es muy divertida, es esas películas que no cambias de canal, sí. Y para un domingo garpa. Final feliz. Totalmente. Canto. Todo sale, tiene que ver con todo. Sale, ¿no? Balón de Oro a la cancha ya. Llega Balón de Oro, Jeremías. Exactamente, ya está acá. Lo veo a Lucas. Está la señorita Frattini ahí. No le veo Agustina. Una James Bondiola en las manos. No, no tiene, pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Los jugadores pasan. Y no probamos la James, y no probamos la James Bondiola. No. No, se terminó. No. No. Qué careta, no. Che. Perdón, no, que la puta. Qué bueno, enterarse así. Con este clima, chicos. O muy sea, difícil. Si baja el rating, el share, es por esta declaración. Por este bajón. Bueno, igual lo tienes una bondiola igual. Si no es una bondiola, loco, ya nos quedamos remanija. Claro, tenemos un disco acá. Lucas también, ¿cómo Lucas? Acércate, vení, Lucas, anda tranquilo, por favor, Lucas. Yo no, hay que pedirle al que está en el de la carne, ¿cómo se llama? El rey de la carne. A la lonja. A Samid. Pero Samid no venía a cara trompada. No sé si me animo a pedirle una. No, yo no le pido ni 5 pesos. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Un canje con Samid. Está bien puesto, estuvo bien puesto, Mauro, esa canción. Estuvo bien puesto, muy bien puesto. Otras tantas. Cortito, porque ya empieza Balón de Oro. Yo creo que. La historia de la pelea de Víctor Hugo Morales y Mauro Biel en los pasillos con la 7. No. No, se agarraron. Bajo todo y le bajó por Dios. Todo los dientes, Víctor Hugo. No, posta. No. ¿Víctor Hugo al otro? Sí. Me hace sentir bien, porque me cae mejor Víctor Hugo y quería que gane él. ¿En serio le bajó todos los dientes? No, no, pero es una manera de decir. No, te entiendo. No. Lo cagó a trompada. Sí. Mirá vos. Hace años en el viejo Canal 7. En el viejo Canal 7. Cortito, quiero que vos me digas. Sí. Mauro Viale, relator de fútbol, ¿sí o no? No, por favor. ¿No? No. Es un anime. Huevo yo, Mauro, no importa. No. ¿Impuso marcó algo? Marcó y marcó. Ah, algo. Bueno. Pero no era una idea de él, digamos. ¿Araujo o Mauro Viale? No, Araujo. Araujo, por favor. Uf. ¿Qué pregunta? Igual estuvo difícil, ¿eh? Araujo. Para mí. No, Araujo en su mejor época fue el mejor. No. De hecho, revolucionó el rato televisivo. ¿Araujo o Apo? Apo es. Apo. No, pero Apo es comentarista. Yo sabía que algo iba a fallar. Igual, yo me llamé en silencio. Igual Araujo. Yo tendría que haber hecho Araujo. Siempre Araujo. Vos sos de la escuela de Araujo. Araujo Clos. Marcha, mira de costa. Hoy Clos. Hoy Clos. Bueno, vieron que Clos va Araujo Fantino. Tiré una. Lo cortaba acá porque podríamos seguir in eterno. Fantino, en radio Fantino. Clos Fantino. Vamos, le doy un abrazo a Lucas Molina. Adiós, después Fantino. Que termine de pasar este tema. Y lo abrazamos todos. Debe ser porque yo Fantino lo banco como relator. Y si no yo. Aunque se retiró. El mejor exactamente si no yo, es Lucas. Pero claro, eso está en la lista. Ni siquiera se valió. Que dijo que se retiraba ya Fantino del fútbol. No sé si vos seguís. Se retira. Quiere volver a hacer la campaña de Boca, pero. Hay que ver. Pero para allá está, ya llegó la renovación. Llegó Lucas Molina. Llegó Jeremías. El frente renovador. Por favor. Esperemos después de las pasos. El frente evaluador. Nosotros nos estamos retirando. 2 minutos pasaron de las 19. Lo dejamos en manos de Balón de Oro. A Balón de Oro, de hecho, le dejamos 2 medialunas que trajo hoy el señor Leo Tecno. También estuvo Marcia Caldarelli, Leo Ross, Mariana El Suez Escalante. Quien les habla, Alejandro Giuffrida. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 19:17. Apa, le digo el pie. Lo único ese era el momento clave y la cagó. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí, crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. ¿A quién amé?